Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa número 50. Número 50. Llegamos ahí a uno de esos números mágicos de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra, en España, aquí en Galicia. Saludamos a todo el mundo. Saludamos a gente de España, de México, de Estados Unidos, de toda Sudamérica. Y bueno, saludamos a todos los ajedrecistas que esta semana han terminado nuestra Liga Gallega, que os hemos contado y narrado, y que bueno, nos ha quizás atorado un poco estos últimos días y hoy casi en el colofón. Esperemos que disfrutéis. Bueno, programa especial, como no puede ser de otra forma, porque llegamos al final también de lo que es la Liga Fantástica, esta edición del año 2013. Y quiero empezar agradeciendo, como lo haré después, a los dos que son los grandes alma mater de esta liga. Evidentemente, gracias a Chessity y a Oscar de Póker y Ajedrez por el apoyo que nos han dado. Y especialmente a los dos gestores del proyecto, que mano a mano, Juan Jesús Ansisto, la voz de la liga, bueno, Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano, como le hemos llamado. Y la voz en la sombra o la mano en la sombra, que es Belén, contestando a vuestros correos, preguntas, colgando en la web. Pues esas dos personas son a las que le debéis esta magia que ha sido la Liga Gallega Fantástica de Radio Ajedrez Profano, ¿no? Bueno, pues nada, esperemos repetirlo para el año que viene. Y hoy, pues bueno, vamos a retomar las noticias flash. Luego seguiremos. No hay estudio hoy porque hoy tendremos una entrevista muy especial al nuevo equipo de División de Honor. Ya anticipamos desde aquí, como no, la XP Ramón Escudeiro Tilbe. Y tendremos al maestro internacional Daniel Rivera y a nuestro entrañable David. Y bueno, luego seguiremos pues con la última ronda, la que ha sido la decimoprimera ronda de la Liga Gallega y de la Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano. Conoceréis a nuestros ganadores, ha habido tensión hasta el último segundo y bueno, conoceréis quién ha ganado la general, quién ha ganado la ronda número 11, el jugador más valioso y bueno, cerraremos con algún pequeño apunte de lo que será ya el devenir en los próximos días del ajedrez, no solo aquí en Galicia, sino ya, bueno, tenemos que empezar a abrir de nuevo nuestras fronteras, empieza el europeo. Tendremos allí a nuestro Paco Vallejo y a muchísimos grandes maestros europeos y bueno, por ende mundiales. Y habrá que irse haciendo eco de los torneos open abiertos que van rastreando y perfilando nuestro camino ajedrecístico en los próximos días. Bueno, pues sin nada más, empezamos. ¿Conoces a Paul 5x1? Actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas... No solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana, un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, sabéis que yo siempre divago. No, perdón, pero oye, podía ser, ¿eh? Que estoy divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, que tenemos más. Vamos a querer grabar, pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que es también lo malo que tiene el Apple Store y esas... O sea, yo te lo digo con el corazón, porque soy súper humilde, ¿eh? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. De CFE, Bianchi Lexist, de Puidemildis. Sion y del especialista en cuanto chiporta. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea al mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. Grand Prix de la FIDE en Zug, Suiza. Del 18 de abril al 30 de abril se juega la tercera serie del Grand Prix de la FIDE en Zug, Suiza. 12 jugadores compiten en un round robin a ritmo clásico. controles de tiempo, 120 minutos para las primeras 40 jugadas y 60 minutos para las siguientes 20 movimientos. Tras el segundo control, cada jugador recibe otros 15 minutos para finalizar la partida y a partir del movimiento 61 es cuando se da el suplemento de 30 segundos. Recordar que el ganador y el segundo clasificado de este Grand Prix se clasificará para el torneo de candidatos del año 2014. Tras 6 rondas, lidera Ruslan Ponomariov. Segundo, Alexander Morozevich. Tercero, todos con 4 puntos, Vasily Topalov. 3.5, el joven italiano Fabiano Caruana, empatado con Sergei Karjakin. 3 puntos, Hikaru Nakamura. 2.5, Gata Kamsky y Sasikira Mamedyarov. Y como no, el holandés errante Anis Giri. Con 2.5 también Peter Lecko. Y cierran con 2 puntos Rustam Qasimshanov, el descampeón del mundo, y Temur Rajabov, el azerbaiyano. Memorial Alekhine en París y San Petersburgo. El 20 de abril comenzó el Memorial Internacional Alexander Alekhine. La primera parte se disputa en el Museo del Louvre, en París. Y la segunda será en el Museo Estatal de Rusia, en San Petersburgo. Organizado por la Federación Rusa y con los empresarios Andrei Filatov y Gennady Timchenko, que tras la grandísima actuación en organización en el match del Campeonato del Mundo entre Anand y Gelfand, esperan repetir el buen hacer. Será un round robin a 9 rondas, las primeras 5 en París del 21 al 25 de abril y las 4 restantes en San Petersburgo del 28 de abril al 1 de mayo. Visvatanan Anand, Boris Gelfand, Vladimir Kramnik, Peter Svidler, Levon Aronian, Nikita Bitikov, Michael Adams, Ding Liren, Maxime Bastier-Lagraf y Laurent Fraissinet se disputan el torneo. Lidera Aronian con Gelfand, Adams y Bastier-Lagraf. Cuba, Memorial Capablanca, año 2013. Este año se disputa la edición número 48 del Memorial Capablanca, en el Hotel Habana Riviera. El comienzo oficial fue el 20 de abril del año 2013. El mismo día en el que el año 1921 José Raúl Capablanca ganaba la cuarta partida contra Manuel Lasker y se coronaba como tercer campeón del mundo de ajedrez. Tras las 6 victorias de Vasily Ivanchuk, este año el ucraniano no está en los participantes y el principal favorito es Lenier Domínguez, que ya ganó el trofeo en el año 2004, 2008 y 2009. Eso sí, Dmitry Andrekin y Pentala Harikrishna se lo pondrán difícil. En las 2 primeras rondas, todo tablas. Y sin embargo ya, Zoltán Almásy rompía el hielo y ganaba a Pentala Harikrishna en una defensa siciliana con la variante Nydorf. Así, tras la tercera ronda, Almasi líder en solitario en el torneo de élite categoría 18, con 2 puntos de 3. Y detrás de él, con 1.5, Lenier, Andrikin, Inarkiev y Quesada. Cierra Pentala Hare Krishna con 1 solo punto. El gran maestro gallego Iván Salgado López se lleva la victoria en el Campeonato de España Universitario 2013. Se jugó del 17 al 19 de abril en la Universidad de Extremadura en Badajoz. Fue un suizo a 9 rondas con control de tiempo en 45 minutos y 5 segundos por incremento. Se jugó en modalidad individual y también por equipo, determinándose este último por las 3 mejores puntuaciones. El gran maestro Iván Salgado López, jugando por la UNED, ganaba el campeonato y le seguía el también gallego, el maestro internacional Manuel Pena Gómez, también de la Universidad de la Educación a Distancia, UNED. En tercer lugar y con 7 puntos se clasificaba el jugador de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Sánchez Sáez, que cedió 2 tablas y únicamente perdió ante el maestro FIDE José Vicente Pallardo Lozoya. Destacar, como no, ese segundo puesto del maestro internacional Manuel Pena, que representaba a la UNED y obtuvo los mismos puntos que el gran maestro Iván Salgado López, entablando con el mismo y quedando así en ese maravilloso segundo lugar. Y como no, la UNED conseguía un claro y destacado triunfo. Oleg Korneyev termina segundo en el memorial Georgi Aksamov. El gran maestro ruso Pavel Maletín ganaba el trofeo en este 7º torneo internacional de ajedrez en la memoria de Georgi Aksamov. Se jugó en Taxten del 13 al 23 de abril del año 2013. Maletín obtuvo 7.5 puntos de las 9 rondas que constó el evento. Una performance de 2.753 y venció, entre otros, al gran maestro Alexander Zubarev y al gran maestro Igor Kenkin. Se embolsa así los $4.000 del premio. Y cómo no, felicitamos a Garry Kasparov, el ex campeón del mundo que cumplía estos días los 50 años. La Federación Internacional de Ajedrez, a través de la entrevista realizada a Kirsan Elipsinov y el fundador de Agón, Andrés Paulson, todavía no descartan que Madrid sea sede del Grand Prix. Declararon que querían que el Grand Prix empezara en Lisboa, pero los organizadores no lo pudieron hacer por problemas financieros. Indicaron también que están en negociaciones y la cuestión sigue abierta con España. La productora cinematográfica Life and Pictures estrenará el 31 de mayo la película Hijo de Caín, dirigida por Jesús Monllao y con la temática centrada en nuestro milenario juego ciencia, el ajedrez. La película cuenta como Nico Albert, un adolescente de carácter peculiar, inteligencia excepcional, vive su única obsesión, el ajedrez. Carlos y Coral, preocupados por la actitud del hijo, deciden contratar a un psicólogo. A través de la terapia y de la afición de ajedrez, Julio, el psicólogo, se entrará en el inquietante mundo de Nico. Descubrir la verdad será la única opción para evitar que la esencia del mal acabe dominando sus vidas. Bueno, pues empezamos lo que suele ser nuestra sección de estudios. Pero bueno, esta semana, con motivo especial, tenemos a David. David, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también tenemos con nosotros al maestro internacional, director técnico de la Escuela de Sáenz Pontevedra y el jugador más valioso de la Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano, el maestro internacional Daniel Rivera. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan, a todos los oyentes. Muy bien. Pues nada, enhorabuena por múltiples motivos. En primer lugar, a David, que llevamos ya hablando de que podía ser el ascenso y se ha consumado. Y a ti, Daniel, no solo por el ascenso, sino por el jugador más valioso de la liga. Te has ido manteniendo ahí sin perder una sola partida, sin jugar la cuarta ronda y 44 puntos, el jugador más valioso de toda la liga. Enhorabuena por todo esto, ¿no? Muchas gracias, pero bueno, en la liga fue algo muy especial esta liga, ¿no? Quizás la más especial de todas las que he jugado, que habrán sido, no sé, 20 o más, me imagino. Creo que desde el año 92 vengo participando en la Liga Gallega. Y bueno, ya hablaremos, ¿no? Bueno, ya que tenemos aquí a todos, vamos a aprovechar para compartir con todos los oyentes, pues hablar de la liga, hablar de la escuela, hablar de ajedrez. Y hablar de lo que creo yo que ha sido el talismán, ¿no? Nacía la liga este año, teníamos un equipo de la Escuela de Sáenz Pontevedra en primera división. La gran sorpresa y emotiva sorpresa venía cuando la inscripción surgía como EXP Ramón Escudeiro Tilbe, ¿no? Hay mucha gente que todavía nos escucha, pues todavía tenemos a un chico de California que nos escribía esta semana. ¿Quién es Ramón? ¿Cómo surge la idea de Ramón? ¿Y qué ha sido Ramón como talismán seguro durante esta liga, Daniel? Bueno, Ramoncito comenzó en la escuela, cuando se inició la Escuela de Ajedrez Pontevedra en el año 2001. ¿Sí? Comenzó a jugar ajedrez, un niño ciego. Y bueno, eso fue un cultivo que hasta el día de hoy y para siempre lo vamos a tener como ejemplo, ¿no? Como debe ser, ¿no? Cuando conozcan un poco la historia de Ramón, verán que no es un ejemplo solo para una escuela, sino para que debe estar presente en todas las facultades deportivas, ¿no? De cualquier país del planeta, ¿no? Porque lo que fue Ramón, la superación, todo lo que pasó, todo lo que luchó, sin ninguna mueca de tristeza, ¿no? Era toda alegría y era toda superación. Y era, bueno, proponer en hacer cosas y las hacía. Era en ajedrez, llegó a ser 6 veces campeón de España juvenil. En ajedrez lo logró, vamos, unos éxitos tremendos. Fue medalla de bronce en un mundial juvenil. Lamentablemente es un deporte, digamos, de muy alta comunidad para que no se le valore como se le debe valorar en todos los medios, ¿no? En la difusión de lo que tiene este maravilloso Más que un Juego, ¿verdad? Ramón en su corta vida logró unos éxitos brillantísimos, ¿no? Imaginables en una persona totalmente ciega. Y bueno, pero no solo fue el ajedrez su vida. Él le recomendaron que haga otro deporte complementario al ajedrez. Y empezó a hacer judo y logró unos éxitos tremendos, ¿no? Fue avanzando, fue progresando, se fue superando. Le encantó, se daban unos mamporros que no, ni te cuento. Pero llegó también a ser subcampeón del mundo, campeón nacional en su peso, con tan solo 20 años, ¿no? Bueno, en materia académica iba a un colegio normal, pasó a la universidad con una nota altísima y él estaba cursando en la universidad de fisioterapia con una nota brillantísima, ¿no? Y ya te digo, todos los que lo conocieron, creo que nunca vieron ningún deje de tristeza, ¿no? Era todo superación, alegría, amigos de sus amigos y bueno, era un ejemplo que debe ser que traspase las fronteras, eso, ¿no? Yo voy a contar, Daniel, que no sé si lo conté cuando, bueno, precisamente hablamos de él allí en el mes de julio. La primera vez que conocí a David fue cuando conocí también a Ramón. Yo estaba recién iniciado, pues casi en el ajedrez, jugando en equipo de tercera aquí en Nigrán, y nos vino a pulear el equipo de primera de la Escuela de Sáez Pontevedra, en el que jugaba en la segunda mesa David. Y en la primera mesa, pues me sorprendió cuando lo vi entrar, era Ramón, que venía con su pequeño tablero, que se ponía ahí enfrente de Tino Levices, nuestro presidente, y bueno, yo estaba jugando mi partida, se perdí, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que me quedé viendo a Ramón cómo jugaba, y parecía realmente mágico, y acabó ganándole allí a Tino, y creo que ganó 3.5 medio, una cosa así, la escuela. Me acuerdo de esa partida. Sí. Me acuerdo de esa partida porque Tino, aparte de gran amigo, fue alumno y es un jugador muy fuerte, ¿no? Y sí, sí, sí. Un poco también me sorprendí que en aquella, cuando Ramón le ganó y de qué manera Tino, ¿no? Sí, sí, debía ser en el 2009, podía ser, o ya no me acuerdo. Por ahí. 2008, 2009, sí. Sí, por ahí. Y ahí yo conocí a Ramón y bueno, me pareció espectacular. La segunda vez me acuerdo que sí que estuve hablando con él. Veníamos de Linares. Habíamos ido a Linares en avión y Ramón se iba a Extremadura a jugar el Campeonato de España Juvenil. Y volvíamos de Linares, recién ganado también el femenino allí, y justo nos encontramos con él en el avión de vuelta y estaba feliz. Conocía muchísimas cosas de todo el ajedrez, venía con su trofeo también allí, con la madre. Y es justo lo que decías tú, radiaba alegría en cuando te acercabas al lado de él. Era realmente espectacular, ¿no? A nosotros Ramón nos dio ejemplo de todo, ¿no? Pero sobre todo en ese sentido de cuando te quejas por algo, de cuando no te salen las cosas o estás ahí, era ver a Ramón o ahora mismo, ¿no? Es pensar en Ramón y yo de qué me estoy quejando, ¿no? Con todo lo que hay que luchar en la vida para salir adelante y lograr cosas. Bueno, porque él era eso, ¿no? Un carácter tan divino, una superarse en todo y no achicarse ante nada, ¿no? Y bueno, y de ahí podemos contar anécdotas que poco fuertes también, ¿no? De su último año, pero cómo daba, salía de una, se metía en otra, su salud estaba requebrajada, pero él dando ánimos y que no pasaba nada, y siempre con el proyecto, bueno, ¿no? Tengo que, a ver, 2-3 meses, me dicen los médicos, y ya me tengo que preparar para el Mundial y para también quiero ir a judo a Río de Janeiro, al Paralímpico, y era así, ¿no? Y tengo que volver a la universidad. y tengo el sábado que no quería ir al médico porque tenía que salir con sus amigos. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Bueno, sin embargo, el golpe duro lo recibimos en julio, ¿no?, el año pasado. Contigo, me acuerdo. Precisamente tú y yo veníamos de terminar el campeonato de España sub-12, ¿no? Sub-12. Y estábamos en el sábado por la tarde y aprovechamos precisamente para contar la figura de Ramón y lo que acaba de ser su campeonato de España una vez más y su grandísima actuación, ¿no? Y llegamos el lunes y llegó el mazazo, ¿no? Ahí. Hicimos la grabación cuando acababa recientemente de ganar su sexto nacional y después nos enteramos que con Dolores que no quiso abandonar el torneo, ¿no? Y tenía Dolores que no lo dejaban dormir ni estar bien, ¿no? Pero quiso continuar y bueno, ya iremos al médico, ¿no? Le dijo la madre, ¿no? Recuerdo que en Letras Galegas del año pasado estábamos con la actividad y las simultáneas y hacemos algo bonito en la Plaza de Santa María, aquí en Pontevedra, todo festejando las Letras Galegas, 17 de mayo, y viene Ramón con sus padres todo contento, porque él estaba haciendo en aquella época meses de quimioterapia, ¿no? No estaba un poco indudablemente de baja en todo, ¿no? Y vino todo contento que los médicos ya le habían dado permiso para ir a jugar un campeonato en Benidorm, que logró un cuarto puesto sensacional, previo al campeonato nacional juvenil, que era su último nacional juvenil, que quería ganarlo. Entonces quería tomar Benidorm como paso previo porque llevaba tiempo sin tocar tablero. Y era eso, ¿no? Era, ya te digo, una cuestión que es, digamos, una materia que tenemos que hacer es llevar el nombre de Ramón, pero a darlo como ejemplo fuera de fronteras, ¿no? Porque bien merece la pena, ¿no? Muchas veces te hablan de muchos jugadores de fútbol y de gente que lo tiene todo y que, bueno, que lo ha ganado con esfuerzo y eso, ¿no? Pero lo ponen como ejemplo, ¿no? Y van con sus mejores coches y todo. No hay estos ejemplos que realmente son los verdaderos, ¿no? Los que deben perdurar en la historia. Bueno, volviendo un pelín a Ramón Escudeiro Tilbe, como dices tú, yo creo que estará permanentemente en nuestra memoria y esperemos que desde aquí también le demos un poco más y más conocimiento a la gente que nos escucha pues fuera de Galicia, fuera de España y fuera de Europa, como tenemos gente ya que nos escucha y nos escribe, y también gente invidente, gente ciega, que nos escribe hace muy poco, ¿no? Y que, bueno, para ellos Ramón también tiene que ser una referencia muy, muy, muy clara. Volviendo un poquito a la Liga, y ya con David también, vamos a preguntarle aquí a David, el inicio de vuestra Liga fue difícil, ¿no? Y no se veía el final tan claro como ha sido las últimas rondas. No, más que difícil, creo que fue un poco dudoso, ¿no? Fue acoplarnos a la categoría, algún problema de alineaciones y todo eso. Incluso, bueno, pues partidas un poco malas a veces, pues eso, que te dejabas algún punto, ¿no? Y las primeras 5 jornadas, pues fueron eso, un poco desastre, ¿no? Pero bueno, vino la 6ª jornada, que era Ribeira, si no me acuerdo, no, era Santiago, ¿no? Nosotros venimos de perder con Galicia en Santiago, que fue una jornada, la única jornada que hemos perdido, y fue una muy dolorosa, porque de las 4 partidas creo que no teníamos que haber perdido ninguna y perdimos 2, ¿no? Y Alberto hizo tablas en una que debería haber ganado. Entonces, ese fue un golpe doloroso en Santiago, pero bueno, nuestros rivales no nos sacaron ventaja y estábamos a punto y medio y dijimos, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Y bueno, recibimos en casa a Universidad de Santiago, fue el primer 4-0 de la temporada, creo recordar, y ahí fue marcar todo, ¿no? Porque íbamos a Ribeira a jugárnosla contra el líder, ¿no? En la 7ª jornada. Y ahí viene la clave, ahí viene la claro, clave. Claro, porque ahí precisamente lo hablamos bastante y ahora que tenemos aquí a Daniel, pues igual lo puede comentar. Sí, había bastante expectación, ¿no? Sí, sí, pero yo quería un poco rectificar a David, ¿no? Yo creo que el comienzo del Liga fue titubeante, ¿no? Y con con Miguel y Alberto, encontrarse en primera categoría y con el mismo David, yo creo que fueron de menos a más, ¿no? Que es lo que es lo mejor, ¿no? Ir de menos a sentarse e ir a más, ¿no? Salieron encuentros buenos y encuentros regulares, y bueno, el del Calaice, así que se torció todo ahí, pero justamente después de perder ese match, como bien dice David, un poco medio pincharon Ribeira y los alcohólicos, que estaban ahí con cierta ventaja de punto y medio, y no se apreció, ¿no? Como mucho creo que nos sacaron 2 puntos, ¿no? Y dijimos, ostras, con lo que hicimos la mitad de torneo y estamos ahí, ¿no? Entonces sí que el match con Ribeira fuimos con una gran mentalidad y ya, digamos, con un lema, ¿no? Vamos a por ti, Ramón, ¿no? El que vamos a esto, tenemos que luchar como quiere Ramón, ¿no? Ese fue el quinto jugador y yo digo a veces, medio en broma, medio en serio, que jugamos con un jugador de más, ¿no? En la liga, ¿no? Que era Ramón, ¿no? Porque era Ramón, claro. Era Ramón. Y después del match con Ribeira ya nos lo creímos, ¿no? Sí, eso fue un punto de inflexión, ¿no? El después de haber perdido allí el quinta ronda, 2.5, 1.5 contra Gallaecia, luego recuperamos el 4-0 y había que confirmar allí en Ribeira y, bueno, contra lo que lo comentábamos aquí todas las semanas, ¿no? Parecía que David Lariño Nieto, el ahora gran maestro, pues había vuelto aquí a la Liga, ha venido a la Liga y que se llevarían de calle el grupo B, ¿no? Y eran los grandes favoritos. Y llega tu partida contra David Lariño, que la tienes por ahí comentada, pero bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue aquel momento y sobre todo aquella partida que supongo que fue especialmente intensa para ti, ¿no? No, y también las 4 partidas fueron muy buenas, ¿no? El equipo ahí pegó una mejoría, todas las partidas, ¿no? Es difícil en un match que el equipo responda tan bien, ¿no? Siempre alguien que flojea o hace una mala jugada. Ahí fue todo empezar a rodarse todo, ¿no? Todos jugando haciendo un ajedrez espectacular, ¿no? Bueno, y mi partida con David, fiel al estilo de David, creativo, agresivo. Se me dio la posición que pude encontrar, no sé, una buena estrategia y desde el comienzo quedé muy bien y jugué bastante bien esa partida, ¿no? Pero como lo hicieron todos mis compañeros, ¿no? Sí, sí. Y venís bueno, lo que es espectacular, ¿no? Lo habéis comentado, lo hemos comentado con David. Las rondas 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, todo el equipo que prácticamente montaste es un bloque ahí al final, ni una sola derrota. Claro, eso es un dato importante, Juan. Claro, en las 24 partidas, ninguna derrota. 19 victorias, 5 tablas y 3 de ellas en la última ronda que ahora comentaremos, ¿no? Lo que dices tú, da la impresión, viendo simple entre los resultados, que ahí entre la ronda 5 y la ronda 6 es como si hubiera una especie de puesta en común, ¿no? De un objetivo claro y que ahí ya nadie se despista y van todos para adelante, ¿no? Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que el match con Ribeira fuimos muy, muy mentalizados. Inclusive creo que ya nos veíamos los viernes, nos juntamos un poco los viernes con David y Alberto para un poco para comentar el match y ver algo, pero sobre todo mentalidad, ¿no? Y después de que se logró eso contra los grandes favoritos, yo creo que los chicos ya tuvieron un estímulo ahí tremendo, ¿no? De que pueden hacerlo y ganarle a cualquiera, ¿no? Sí, y fue un bloque, como bien dices, ¿no? Estamos en una dinámica positiva, ¿no? Bueno, y se creyó que se podía. Sin embargo, la liga esta es dura y se llegaba a la última ronda. Tenemos he leído la crónica que tenéis ahí en el blog de la escuela de Sáenz Pontevedra y ahí lo narra David o no sé quién es el que hizo la crónica, ¿no? Pero narráis cómo fue la partida, cómo fue discurriendo las horas y horas. Era medio punto el que faltaba matemáticamente para ser de división de honor. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fueron discurriendo esas horas interminables o no tan interminables? No sé cómo lo habéis visto vosotros que estabais jugando dentro. Sí, porque ahí justamente lo que tenés que tener es sangre fría, ¿no? Y que no repercuta la ansiedad de lograr ese medio punto, ¿no? Y sobre todo en un equipo muy joven, ¿no? Pero las partidas fueron bien encaminadas, pero hubo una lucha feroz, ¿eh? Y bueno, Miguel en el cuarto tablero dio la sensación siempre de que estaba mejor, David también, pero bueno, no, nadie quebraba, ¿no? Nadie podía quebrar como se estaba, venía quebrando las últimas rondas, ¿no? Yo estaba con una ventaja en un momento, pero luego de una tensa lucha, ¿no? Y con ambos con poco tiempo, ¿no? Pero tampoco lograba quebrar al doblarlo, ¿no? Alberto también en ese momento, Alberto desde esa partida estaba inferior, ¿no? Desde el comienzo casi, ¿no? Y pero cuando, yo creo que la juventud ahí es más ansiosa, ¿no? Más ansiosa y le pesan más los nervios cuando no se tiene todavía la experiencia de este tipo de matches, ¿no? Y fue Miguel, ¿no?, el que dio el punto final, el punto ya de la victoria, porque fue así, ¿no, David? Primero sí, acabó ganando... Por contar un poquito más, claro, el punto final que lo dio Miguel, pero las partidas hasta las 8:50 de la tarde estaban en liza, ¿no? Bueno, un poquito antes, 8:30, ponle más o menos que Miguel ya tenía ventaja clara, ¿no?, en el final, con dos peones de más. Pero hasta las 8:50, las cuatro partidas, después de 3:50, estaban las cuatro partidas en alza. Y bueno, sí, ahí Miguel se proclama victorioso, gana la partida y bueno, ya ahí ya el ascenso estaba hecho, con lo cual el equipo se relaja. Y bueno, sí, en las posiciones yo no vi porque yo ya también estaba medio en apuros y creo que al poquito tiempo pues Daniel y Alberto firman tablas porque estaban en posición igualada y quedaba la mía, ¿no? Y después de la mía yo aguanté 40 minutos más luchando, di mil vueltas para ganar. La mía fue una partida de, bueno, de un poco de tensión y parece que estoy mucho mejor desde la jugada 6, que estoy mucho mejor desde la jugada 6, obviamente, le dejo el rey en el centro. Y mantengo siempre la ventajita, pero mi rival se revuelve y nunca la consigo determinar. Entonces fue una partida muy larga, muy tensa y bueno, al final fueron tablas por un error mío. De cansancio, de cálculo, no sé, de cualquier cosa, de toda la tarde, ¿no? No tenía que haber ganado, porque Daniel también estuvo con mucha ventaja. Yo estuve ganado, pero lo que pasa es que la ansiedad después de 3 meses, después de la mágica sexta ronda, ¿quieres que el árbitro pite el final del partido? O sea, ¿no? ¿Quién gana? O sea, yo, bueno, con partido al final ya completamente ganado y estaba también con un segundo y estaba mal, pero fue como, bueno, fue desenclarse un poco todo, ¿no? Bueno, ya está, ¿no? Fue una especie de liberación ya al final y bueno, 2.5, 1.5, se gana, 33.5, campeones de primera, grupo B. Y bueno, la historia sigue. El año que viene, división de honor y ahí 6 tableros contra 6 tableros. Y la pregunta es un poco obligada para ti y para David también. ¿Qué refuerzos? ¿Cómo planteáis? ¿Ya lo habéis empezado a pensar? Y lo que preguntamos todos, ¿jugará Pablo con vosotros? ¿No jugará? Es la pregunta del millón. No. Bueno, Pablo algún día jugará, espero, ¿no? Pero... pero ya tenemos a Juan Manuel, a Pablito Ferreira, a Juan Manuel que tiene 7 años, pero yo creo que con 8 va a tener más experiencia para el año que viene. Sí, sí, ya tenéis 2 campeones gallegos este año, ¿no? Sí, y casi un tercero, ¿no?, con Alberto. Pero no, sí. Ya veremos. Tenemos tantas actividades que tenemos previstas y cada vez más, que eso vamos a dejar... pasar página hasta final de año, hasta el verano, porque termina el verano, ir pensando, ¿no? Sí, alguna idea, pero curso, ¿no? Sí, bueno, pero tenemos el reto es que son 6, ¿no? Eso es un salto que obliga ya a fortalecer un poco el equipo, ¿no? Sí, sí, si es con cantera mejor, ¿no? Claro, claro. Pero esta liga, esta primera categoría con el nombre de Ramón Escudeiro Tilbe, fue, te digo, un regalo que de llevar su nombre a donde merece, ¿no? Es decir, ser campeones para ofrecerle ese tributo, ¿no? Luego, bueno, la liga, hay otras, va a seguir con el, por supuesto, siempre llevándose nombre, bien en alto, y ya veremos, ¿no? Ya veremos si podemos reforzar o la cantera atrás como viene, porque hay mucha y buena, pero bueno, falta de experiencia también, y bueno, ahora... Tenemos tantas actividades, no sé si te comentó David. Sí, vamos a comentar un poquito precisamente. Hablabas de la cantera, ya hemos narrado y contado aquí el campeonato gallego de Juan Manuel, el campeonato gallego de Pablo. Hemos narrado aquí la emoción del sub-14 con Alberto Portela empatado en primera posición y el único desempate que le hacía privarse del campeonato. Bueno, hemos narrado aquí toda la historia de estos primeros meses. Pero bueno, el año está empezando y está en plena ebullición y precisamente la escuela con varias actividades, ¿qué es lo más inminente que tenemos y cómo se plantean los próximos meses? Cargaditos de trabajo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Estos próximos meses vienen cargados, sobre todo el mes de mayo, que para nosotros es un mes fundamental en la ciudad de Pontevedra, porque organizamos no solo el torneo Pontesadred, ¿no?, que está dentro del circuito de promoción, que es, vamos, creo que uno de los torneos con la mayor participación, el mayor número de participantes, y vamos, no solo a nivel de Galicia, sino de España, porque el torneo tiene la peculiaridad que es al aire libre, ¿no?, y entonces eso le da un plus de... Y hay novedades, ¿no? Tenéis ya ves un medio publicado las bases. Sí, hemos publicado hoy mismo las bases y sí, tenemos la novedad de que hasta ahora las tres ediciones anteriores eran en la Plaza de Herrería y este año va a ser en la Plaza de España. Nada, la situación es la misma, es en zona monumental, pero está justo enfrente del ayuntamiento y para los que conozcan un poco Pontevedra es donde la Alameda, ¿no?, de Pontevedra. O sea, creo que hemos ganado en situación porque es la misma zona que estábamos antes, pero con el incremento de que tenemos una alameda enorme para que los niños puedan jugar en los ratos libres, ¿no? Y los padres puedan estar paseando o disfrutando de la zona vieja de Pontevedra. Entonces, creo que no hemos empeorado la situación, sino la hemos ganado, ¿no? Pero no aparte solo de Pontesadred, sino que nosotros en Pontevedra, la escuela siempre tuvo la filosofía de difundir el ajedrez. Y obviamente eso tiene que recaer un peso importante en los escolares, en los niños de la ciudad, ¿no? Y difundir el ajedrez hay que hacerlo y creo que una de las fundamentales nuestras, una de las bases, es sacar el ajedrez a la calle. Entonces, nosotros tenemos en la Liga de las Artes Gallegas una actividad en la plaza más importante, bueno, una de las plazas más bonitas, que es donde está la Basílica de Santa María. Tenemos pues una actividad en honor a las letras gallegas, que la llevamos haciendo más de 15 años. Si no recuerdo mal, bueno, la escuela desde que está fundada, 11 años, ¿no? Pero Daniel ya trabajaba antes ahí hace muchos más años, al parecer. Y bueno, es una actividad que siempre se lleva a cabo y bueno, es una actividad que llevamos bien, ¿no? Y eso será el 17 de mayo, pero aún tenemos otra antes del Pontesadred, que es una fiesta escolar que se le denomina de Narrúa, ¿no? La haremos en la misma carpa que se juega el Pontesadred, pero el día anterior, ¿no? Que reuniremos una fiesta para los escolares, ¿no?, donde los colegios de Pontevedra pues participarán con sus niños y bueno, se reúnen unos 200 o 300 niños, ¿no? Pues obviamente estas actividades en mayo son nuestras principales, ¿no? Ah, bueno, y también algo muy importante, perdona, que tanto Xadrez es Narrúa el 24 de mayo y Ponte Xadrez el 25 de mayo, bueno, como dijo David, yo creo que el sitio va a ser espectacular, mejor que la hermosa Plaza de la Herrería por el espacio, enfrente del ayuntamiento, que donde vamos a hacer la exposición mejorada dentro del ayuntamiento, parece ser, estoy a la espera de que nos lo confirmen, ¿no? Pero como los dos últimos años, tanto una actividad como otra, se pide la colaboración de los niños, de los padres, de que lleven un kilo de comida en perecedera, ¿no? O un litro de aceite, y eso que va a ir al comedor San Francisco, que bien están haciendo, vamos, algo tremendo. Cada vez hay más gente yendo a esos comedores populares, y en este caso, bueno, esperamos que, como el año pasado, por lo menos superaron un poco la cifra de los 500 o 600 kilos que entregamos en comida el año pasado. Vamos a recordar un poquitín, David, cómo son los datos del, sobre todo del Puente Sadrez, que es ya el más abierto, bueno, para todo el mundo, porque tenemos todas las categorías también este año, actividades. Sí, es el sábado 25 de mayo, bueno, un torneo. Sí, como tú dices, están las categorías del circuito, ¿no? De sub-8 a sub-14, y luego incluimos la categoría absoluta, como hicimos el año pasado, donde, bueno, en la categoría absoluta pues también hay algún premio especial, como al mejor sub-16 o al mejor veterano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso, en principio, esta es la idea, el torneo, mantenerla ahí, al aire libre, con una carpa, y bueno, intentaremos que siga siendo una fiesta y donde... A romper los números del año pasado, ¿no? El año pasado, ¿en cuánto nos quedamos al final? ¿500? No, el año pasado tuvimos 360 inscritos y creo que reales 330. 300, pero esta vez hay que llegar a los 400. ¿O qué? Bueno, es nuestra idea algún día llegar a 400, pero no 400 inscritos, sino 400 reales jugando allí, ¿no? No, la verdad que es muy bonito, ojalá el tiempo acompañe. Que es fundamental también en estas actividades aire libre. Y animaros a todos. ¿Cómo hay que inscribirse? Ya se puede inscribir uno, ¿no? Sí, podéis inscribiros en nuestro blog o en la página sadrepontevedra.com. Entrando, hay unas pestañas arriba, ¿no?, que os derivan a nuestro blog, a nuestra galería de fotos, y hay una pestaña especial para el Ponte Sadrez, ¿no?, así como para el Ponte Campa, del campamento de verano. Pero Ponte Sadrez, entráis ahí y bueno, y hay un formulario ya. En inscripción podéis entrar en un formulario y luego rellenáis y ya se inscribe automáticamente. Y o si no, por nuestro correo habitual, ¿no? Es hola@sadrepontevedra.com o en el teléfono, que podéis ver también en la información del. Y quería acotar algo también de que, bueno, haya calor o lluvia, vamos a tener una inmensa carpa donde no va a haber problema, ¿no? Sí, sí. Sí, van a ser dos años, ¿no? Es aire libre, pero. Hay que tomar las medidas oportunas, ¿no, Daniel? Claro, hombre. Claro. No, y aparte, bueno, recordar que para los acompañantes y padres está la visita guiada totalmente gratuita que ofrece Visit Pontevedra, ¿no? Bueno, esperemos este año tenerla, no tenemos confirmadas, pero la idea es seguir haciéndola porque los años anteriores ha sido un éxito total y esperemos este año, lo más seguro que la tengamos, ¿no? Y es una visita estupenda, ¿no? Por la ciudad de Pontevedra y su zona monumental. Bueno, y aprovechando que os tenemos aquí, también en verano, podemos comentar un poquitín, para la gente que nos escucha también, no solo en Galicia, sino fuera, lo que va a ser el verano con el Ponte Campa y con el torneo que... Sí, que... ahí que Daniel nos explica un poquito más, porque estamos a puntito... En breve sacaremos información más detallada, ya hemos sacado del Ponte Campa, pero hay una idea de 15 días, un campamento, especie de concentración, y bueno, Daniel os explica, yo creo, un poquito más en profundidad, ¿no? Sí, bueno, el del 23 de julio al primero, ¿no? Sí, está el Ponte Campa, el campamento que se va a hacer por tercer año consecutivo. Y seguidamente el 1 de agosto al 15 de agosto vamos a hacer un Ponte Campus, digamos, ¿no? Ya para chicos que realmente estén quieran más horas de ajedrez, entrenando con grandes maestros o con entrenadores nacionales. Y aparte de ello, aparte de que va a haber deportes, la piscina olímpica, las salidas y eso, pero va a haber, digamos, en este campamento de 15 días, mucho más trabajo con los grandes maestros de preparación, pero vamos a recuperar lo que era el Virgen Peregrina, en este caso se va a llamar el Ciudad de Pontevedra, que va a ser del 8 al 14 de agosto, es decir que dentro del campamento va a haber un Open Internacional abierto para todos, ¿no?, que entra en el circuito gallego también. Bueno, sí. Y bueno, y va a ser el primer año, tenemos mucha fe, estamos trabajando en ello para que salga todo perfecto, todo lo mejor posible, ¿no? Todo perfecto no va a salir, ¿no? Pero sí que, bueno, los que nos conocen saben que le ponemos todo el cariño y todos los detalles para que todos los que vengan lo pasen bien, disfruten del torneo, del campamento y bueno, y sea sobre el Ciudad de Pontevedra un torneo que seguramente va a ir más año tras año, ¿no? Bueno, entiendo que sobre el torneo todavía faltan detalles y no se puede inscribir. Sobre este Ponte Campus, sí, hay posibilidades ya de inscripción. Sí, en dos días así ya mandaremos información, pero igual si ya alguien quiere preguntar a través de los correos, del correo o del teléfono habitual de la Escuela de Pontevedra. Pero ya digo, sí. Repítelos, David, que ahora por ahí todavía algún despistado. El correo es escola@sadrezpontevedra.com y el teléfono es 650-645318, ¿no? Bueno, y bueno, un poco siguiendo con Daniel, como dice él, yo creo que eso, el campus este, el Ponte Campus, es una opción ideal para esos chicos que quieren trabajar en vacaciones ajedrez, seguir su progresión, ¿no? Y esos chicos pueden tener la oportunidad en 15 días, pues trabajar alto nivel, porque están confirmados por los profesores como Manuel Pérez Candelario, el maestro internacional Daniel Rivera, que aquí lo tenemos, o Iván Cabezas, ¿no? Que son tres grandes pedagogos. Pablo García también. Pablo García Castro también y bueno, y alguno más por confirmar, ¿no? Y de esos, pues pueden trabajar 15 días y ya por encima tener la posibilidad de jugar un torneo in situ, ¿no? Durante esos días, válido para el OFIDE, donde, bueno, habrá posibilidad de que jueguen algunos maestros, me imagino, si todo va bien. Y bueno, pues imaginaros, ¿no? Poder tener eso y tener analizadas las partidas preparadas por este grupo de entrenadores de alto nivel, ¿no? Que estamos hablando. Es una oportunidad única que bueno, que ofrecemos en Pontevedra y tiene que, a ver si sale, ¿no? Para adelante. Sí, la confirmación del gran maestro Manuel Pérez Candelario, olímpico por España y por años analista del gran maestro Alexei Girov, ¿no? Y por ahí hay alguna sorpresa más que bueno, pero sí que es un torneo que va a estar ya, digamos, año tras año lo queremos lograr eso, ¿no? Bueno, y que vaya más. Pues nos alegramos el que este año además el circuito en Galicia todavía se va más para arriba, ¿no? Ya pasamos de 3, otra vez a 5 torneos ya este año y bueno, esperemos que se mantengan y todavía también pues vaya más. Bueno, pues Daniel, no sé si alguna cosilla más, si quieres añadir algo que se nos haya quedado en el tintero en esta media horita de conversación. Bueno, sí, bueno, sobre también estamos cuando saquemos la información de que los precios sean de los campamentos y del torneo lo más económico posible para los momentos que estamos viviendo, ¿no? De bajarlo, digamos, lo que podamos, ¿no? Para poder ofrecer la calidad que queremos ofrecer y también para que sea, digamos, calidad-precio, una oferta muy buena. Muy bien, bueno, pues desde aquí os transmito a los dos lo que yo estoy seguro que muchos de nuestros oyentes y muchos de los que están aquí en Galicia sienten, es que nos sentimos orgullosos de que habéis llevado el nombre de Ramón a la División de Honor. Es cierto que los que han jugado en ese grupo, pues bueno, todo el mundo aspiraba a subir, pero en el fondo, alegría ya desbordada, y la verdad que yo veía llegar los resultados este sábado, no veía aparecer el resultado de la bueno, XP. Bueno, una anécdota que... y hasta que vi la... No, perdón, Juan, y a todo el mundo, porque acabé a las 9:30 de la noche, después de 4 horas y media de partida, era la última de la celebración. Te íbamos a tomar algo, quedamos la gente para tomar algo, ¿no? Porque si ascendíamos íbamos a tomar algo. Y estaba tan cansado que me olvidé el acta, ¿no? Y entonces, claro, ya no lo pude recuperar. Yo soy de Vigo, vivo en Vigo y la sede es en Pontevedra, entonces hasta el lunes, ayer mismo cuando llegué, o sea, el lunes cuando llegué nada más llegar, pues ya pasé el acta, ¿no? Pero Sí, me acordé de ti y claro, no me acordaba de los rivales de nuestros jugadores. Ya no lo pude pasar hasta el lunes, pido disculpas, pero no, pude, estaba de hecho... cansado, yo ya me quería ir, ¿no? Dije, 4 horas y media de partida, hemos ascendido, vamos a cobrarlo. Ahí me olvidé el acta, lo siento, pero... No, pero de hecho era curioso, ¿no? Porque estaban todos y yo creo que se publicó antes el... en el blog y la historia antes que la Fegasa. Mucho más. Sí. No, vamos. La fue hecha de madrugada por David y por Salo, ¿no? Eso fue todo un poco, sí. La crónica la hicimos, claro, eso no había problema. Porque no pusimos rivales, los nombres de los rivales, pues no nos acordábamos, pero bueno. Principalmente fue por eso, pero vamos, ya digo que fue un error que bueno, me olvidé la talla y claro, yo estaba esperando si es Alcohólicos la publicaba, la confirmaba, ¿no? Pero no la publicaba tampoco, te digo. Bueno, ellos... no llegue el lunes al club, pues ya la meto, ¿no? Bueno, pues nada, lo estuviste aquí en vilo hasta que se publicó la crónica y entonces... Perdón, no, a propósito. Y entonces ya quedamos todos contentos y bueno, desearos lo mejor. Un saludo a ti, Daniel, y bueno, David, en la medida que tus obligaciones... nos puedan ir dejando tiempo, pues a ver si contamos contigo algunos días. Sí, la semana que viene hablaremos del torneo de Ferrol, que yo iré con algún alumno de la escuela y ya te puedo ser comentarista en directo, ¿no? Muy bien, corresponsal. Bueno, Daniel, buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, solo quería despedirme dándote la gran satisfacción que uno tiene de poder, que cada semana llega tu voz, los análisis de los compañeros, de todo lo que está pasando en Galicia, eso es algo formidable, eso es más que un grano de arena y bueno, es una labor tan altruista, pero de tan inmenso labor, es un aporte genial y que bueno, felicitar a ti, a la idea y a todo el equipo, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Daniel, y nada, nos seguimos oyendo, ¿vale, David? Daniel, hasta otra vez y hasta la semana que viene. Muchas gracias, un abrazo, gracias, venga, chao. Hasta luego. Bueno, pues seguimos el programa y pasamos ya a la Liga. Y como tenemos a costumbre, pues tenemos a Óscar. ¿Qué tal, Óscar? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también aquí a nuestro Juan Jesús. ¿Qué tal, Juan Jesús? Hola, buenas noches. Bueno, pues nada, finiquitada la Liga. Bueno, no finiquitada. Llegada a la ronda número 11. Hemos terminado, pues más o menos como se esperaba, ¿no, Óscar? Antes de pasar los resultados, no sé tu balance... de esta ya última ronda, parece que no se mueve mucho la cosa, ¿no? No, hombre, en preferente lo esperado, básicamente, y bueno, sí que hubo alguna sorpresilla en primera y en segunda, pero bueno, en general la mayoría de las cosas estaban decididas por arriba y algo por abajo, quizás. En preferente empezando casi todo 3-3, Círculo de las Artes 3, Universidad de Vigo 3, Chantada 3, USC 3, lo cual condenó a Chantada, a pesar de que Paunovic y Brahim ganaron, pero las derrotas de los demás y las tablas de Camil y de Pedro, pues le daba el descenso a Chantada. Alexandre Bóveda 2, Cruz Adel Fontecarmoa, Viajes Enterrías, Sanjenjo, Sansenso 2-4, con nuestro Juan Andrés Bayón subiendo ahí a División de Honor y ganando a Enar. Y la gran victoria de la jornada, el Kárpov perdía 1-5 contra el Club Ferrolano A, que bueno, contaba ahí con Antonio Pazos hacia tablas, Rodrigo Cubero tablas, Walter, Jorge, Enrique Malde y Miguel Picos ganaban y solamente puntuaban Manuel Antonio y Víctor Alonso Macías por el Kárpov, tanto David como Juan Antonio, Jacobo y Sandra Bullosa, que una chica de 12 años subiendo al Kárpov a División de Honor y bueno, perdiendo en la última ronda. Y finalmente el Narón 3-3 con el Distribuidora Padrón Rianxo y el Algalia 3-3 contra el Xadrez Ourense, que bueno, nos dibujaban una clasificación final que por la parte de arriba, Universidad de Vigo, Xadrez Ourense A, Círculo Ferrolano y Sanjenjo Entran en el playoff muy cerquita, con 43, 41 y medio, 41 y medio y 40 y medio. Y luego Círculo de las Artes 36, Alessandro Bóveda 34, USC 33, Distribuidora Padrón, que es el gran, digamos, el que se ha salvado de los que estaban luchando hace unas semanas, 29 y medio, Algalia 29 y los descendidos, el sorpresivo Círculo Chantadino 26, el Karpov 21 y medio y el Círculo Sadré Narón, Ciudad de Narón, 20 y medio, ¿no? Un poco lo esperado aquí en División de Honor. No sé si has visto alguna cosa especial en esta última ronda o ha sido un poco de espera para los playoffs. Supongo que te refieres a mí. Básicamente, sí, perdón, pues, Oscar. Sí, lo que habíamos dicho, un poquito lo esperado. Hombre, por arriba... Hombre, Vigo, de verdad que bueno, no llevó tampoco su mejor equipo a Lugo, reservándose un poquito, pero bueno. Orense, igual podía haberle, aunque suponía que Algal iba a poner un buen equipo para no tener ningún problema, si, pues bueno, le podría haber intentado pelear un poquito más la primera plaza. Y luego por abajo, pues nada, Padrón consiguió los tres puntos que le daban, Algalia también, o sea que en un momento determinado, pues imagino que cuando se fueron asegurando puntos, pues dejaba a Chantada muy difícil, que ni siquiera puso el mejor equipo posible para intentar un hipotético 6-0, ¿no? O sea que bueno, creo que bastante, bastante claro. Pues eso, aprovechar que este año es el último de los playoffs y bueno, creo que por el tema de que el año que viene la liga se decida en cada jornada, no veremos cosas de estas. Yo creo que todos los encuentros se jugarán a ganar. E incluso, bueno, vuelvo a insistir muchas veces ya con el tema de los encuentros ganados, ¿no? Porque ahí sí que la liga hubiera cambiado, ¿no? San Sergio y Orense hubieran quedado, bueno, en este caso Orense y San Sergio, ¿no? Arriba, que ya sé que no es lo mismo, pero bueno, es la idea, ¿no? Y bueno, era el playoff en principio, pues lo que habríamos dicho, ¿no? El primero con el cuarto y el segundo tercero, en principio en casa de los primeros. Y de que yo sepa de la final no hay nada decidido este año, a estas alturas. Que sería en principio, ¿no? Juan Jesús, sería en casa de Universidad de Vigo, si no hay otra cosa, ¿no? Sí, bueno, eso sería la primera, la semifinal, digamos, ¿no? ¿Y la final? Hay que buscar. Tiene que haber un sitio. Sí, la final, a mí, por lo que me llegan de oídas, parece que va a estar entre Villagarcía y Orense, pero de oídas, o sea que ya veremos cuánto es de verdad en eso. Hombre, mucho tiempo no queda, o sea que básicamente deberían de anunciarlo pronto. Pero sí, bueno. La final que es lucha por primero y segundo puesto y lucha por tercer y cuarto puesto, ¿no? Sí. Se vuelven a jugar los cuatro, digamos, ¿no? Uh-huh. Las playoffs son ya la semana, esta semana y la siguiente, ¿no? Se juegan ya a continuación. Y bueno, no sé tú, Juan Jesús, alguna cosilla más de esta última ronda en División de Honor que nos ha dejado... Pues estos tres descensos y las cuatro para arriba. No, pues poco más. Al fin y al cabo, al final Padrón y Algalia cumplieron, hicieron lo mínimo para mantenerse y ya no le dejaron ninguna opción a Chantadino, ¿no? Que aparte, sacando esos maestros, hicieron muy pocos puntos. Entonces, necesitan, no sé, a ver qué van a hacer el año que viene, si van a mantener el equipo para volver a subir o si van a prescindir de alguno de los maestros. Va a ser una incógnita, ¿no?, el año que viene. Bueno, pues pasamos ya a la primera división. Ahí, casi lo comentas tú, pero primero se ha dado por confirmado el resultado de Narón contra Póker y Ajedrez Arteiso de la semana pasada. Lo vi confirmado tras el resultado, ¿no?, de la ronda 11, o no sé cómo ha desarrollado esta reclamación. Sí, no, todavía está recurrido eso. Lo ha hecho la gallega, supongo que por cuenta, por confirmarlo. Al ver que no estaba, lo habrá hecho. Pero bueno, oficialmente está reclamado todavía en el comité de apelación. O sea que no hay resolución todavía. Pero bueno, la gallega lo confirmaron. Hoy vi que confirmaron todo. Sí, sí. Bueno, pero no, todavía no está decidido, ¿no? Porque aquí ha sido tenso hasta la última ronda, ¿no? Óscar, ahí falló nuestro Rashid. Sí, y tanto hablar de Rashid, llegó el último día y perdió una partida. ¿Cómo fue? ¿Os jugabais todo en póker y ajedrez contra Alessandro Bóveda, que en principio, bueno, erais claros favoritos. Sin embargo, había que conseguir ahí puntos. El Santa María de Caranza, pues lo tenía contra Saquedrum en 4-0, lo ponía muy cerca vuestro. Y la verdad que se fue una jornada bastante tensa al final, ¿no? Sí, bueno, a ver, nosotros en teoría, bueno, a falta de confirmar el 3-1, pues realmente eso, les llevábamos 3 de ventaja a Carranza antes de la última. Con un punto en la última ronda, pues nos llegaba porque el desempate lo debíamos de ganar. Yo gané relativamente pronto y bueno, pues quedó la cosa más o menos, ya te digo, pues casi asegurada y luego pues el resto de partidas se nos pusieron complicadas. Rashid pues perdió una partida pues por tiempo, después de muchos apuros durante toda la liga, irlas sacando casi todas, pues esta vez se le cayó la bandera cuando ya estaba ganando. Es cierto que antes estuvo, bueno, tenía muy buena compensación, pero bueno, se le acabó cayendo la bandera el último día, ¿no? Una pena porque podía haber hecho 11 de 11 y haber redondeado una liga muy buena. Y luego, pues bueno, Carril con Yelena, pues ya, el Bóveda, a ver, venía prácticamente semi-salvado, pero bueno, trajo un equipo, bueno, bastante decente porque, pues una goleada y que Saquedrum hiciera una bemachada de ganar a Carranza, pues les podía meter en la promoción. Entonces, bueno, ellos también trajeron un equipo bastante fuerte y jugaron pues a intentar sumar puntos, ¿no?, en esa ronda. Y bueno, perdimos nuestro primer encuentro de la temporada. En el cuarto tablero sacó tablas Daniel, que en un momento incluso estuvo también perdido. Y al final, pues bueno, ese puntito y medio que bueno, nosotros no nos garantizaba la primera plaza. Y llama la atención Carranza, que puso el equipazo de gala en la última ronda pues contra Saquedrum. Realmente no sé si tenían alguna esperanza en la última de que a lo mejor pincháramos mucho, supongo, o no sé por qué, pues decidieron jugar incluso Leira, que no bajó ninguna, Permuy, Fernando Vínguez y Abella de cuarto. O sea, que pusieron el equipo de gala. Sí, sí. Bueno, los resultados así rápido. Ferrolano B, 4. Escuela Técnica de Sadrez, 0. Safa, 1,5. Bazán, A, 2,5. El Santa María de Carranza, 4-0 al Saquedrum Cadete A. O sea, cumplieron con lo que ellos necesitaban. El Recatelo Campus Lugo, 4-0 contra el Sigras A. Póker y Ajedrez, como decías tú, primera derrota, 1,5, 2,5 contra las chicas de la Sandre Bóveda Ave. Y el Capablanca A hacía tablas con el Círculo Sadrez Narón Tuimar. Y así, 30 puntos por 29,5 y ascenso a la división de honor. Y por abajo, pues bueno, teníamos al Capablanca A y el Círculo Narón 13,5 los dos descenso, y al final saqué de un Cadete 17 y Bazán 18,5, ¿no? Bueno, ahora a ver qué pasa, ¿no? Sí, promocionarán. Sí, promocionan. Lo que sabrás más de promociones que yo, ¿no? O sea, jugarán con los otros dos equipos de los dos grupos de segunda, pero yo entiendo que se sortea, ¿no? No está asignado. Esto no. Ya está sorteado, ¿eh? Sí. Sí, está puesto en la Fagaxa ya hace tiempo el orden de sorteo. Vale. No lo había visto. Con lo cual ya sabemos quiénes son. Sí, pues el noveno del grupo A pues juega contra el segundo del grupo B, que bueno, lo podemos decir, o si quieres lo decimos después. Es el Guillán, el Progreso de Malpica. Sí. Y luego quien es el décimo del grupo A juega contra el segundo. Sí, que es Viveiro, vale. Sí. Que es Viveiro, ¿no? Sí, vale. O sea, luego lo repasamos si queréis. Está ya apostado. Está puesto el noveno y el décimo de cada grupo contra quien juegan de los de segunda. Está todo puesto. Vale. Pues estaba puesto el previo sorteo, pero no, yo no había hecho los cálculos. Vale, bueno, pues así queda el grupo, el primer grupo de primera división. Y el segundo, ya lo comentamos ayer un poco con, bueno, cuando estábamos grabando antes con Daniel y con David, pero bueno, volvemos a repetir los resultados. Que bueno, son bastante históricos ya. En la onceava ronda, el Sadrez. Bueno, lo puedes revisar tú también, Juan Jesús, que los viviste en primera persona, ¿no? Sí, lamentablemente. El Galicia, pues medio, 3,5 contra el Sadrez de Menzo. Fue un poco ahí sorpresa, ¿no? El Galicia se confió y llevó un equipo así con varios suplentes y a punto estuvo de costarles la promoción y perdió medio, 3,5. El UCC Juvenil y Marquiño tenían ahí un duelo por la promoción, que estaba el Marquiño antes de esta ronda, pero ganó 1-3 con victoria de Jesús Rodríguez contra Veiga y se salva de la promoción y mete ahí a UCC al final. Luego el Mercantil de Ribeira 2,5, Algalea de Baixo 1,5, que ya sin Lariño. El Fontecarmo que hace Juventud de 1-3 con Brogan, que llegó a 4 de estos chavales de segunda, el Fontecarmo. Y nosotros 3-0, o con el Sale de Rianxo, porque ellos tenían una comparecencia. O sea, él fue 3-1, pero les faltó un jugador. Y vamos, que no nos llegó, claro. Y luego ya el comentado de la XP Ramón Escudero Tilbe, que asciende gracias a ganar 2,5, 1,5 contra los alcohólicos, ¿no? Sí, sí, ya contábamos antes con David y con Daniel. Bueno, fue emocionante. Hay una crónica incluso, como decíamos antes, en la escuela, en la que se puede ver que hasta las 9 de la noche no se fueron decidiendo las partidas, ¿no? Bueno, no pudo ser al final, ¿no, Juan Jesús? Toca el duro descenso. Sí, toca. Y aparte, como decía Óscar, ¿no? Tenemos más encuentros ganados que Algalia, pero no vale y bajamos igual. Y nada, el año que viene intentar subir. O sea, ahora quedan en promoción el Algalia de Baixo y el UCC Juvenil, que quedó empatado con el Galicia al final, pero tiene peor Sonen de desempate. Entonces cae a promoción y bueno, bajamos nosotros a escuela de la Liga y baja, bueno, el distrito Nosa de Rianxo, que ya estaba descendido, ¿no? Bueno, pues nada, enhorabuena otra vez a la XP con Ramón Escudeiro, y el año que viene pues toca ahí subir. Será durísimo rival ahí en segunda, ¿no? Sí. Bueno, y pasamos al grupo C, que también, claro, ha terminado, ya teníamos campeón, que era el equipo de Ignacio Salazar, que tuvimos un poco la semana pasada ahí entrecortado. Pero bueno, faltaba dilucidar quiénes iban a ser los segundos, incluso terceros, porque aquí no se sabe quién va a poder acabar subiendo, ¿no? Los resultados fueron Liceo Orense 3, Peña Recreativa Pera 1, que eran dos de los grandes aspirantes. El Ceranova A, que se jugaba el mantenerse, hizo la hombrada a ganar 3-1 el Universitario Orense A, con un buen encuentro, o sea, con buena alineación, como decía Ignacio, pero aún así el Ceranova, muy motivado, consigue ganar. El Ajedrez Marcote, 2,5-1,5 contra el Bueu. El Alequín pierde 1,5-2,5 contra el Ence Marín. Ahí en la cola el Chigorín, jugándose todo con todo con el Aroca, gana 3-1, pero aún así no le vale a ninguno y descendemos de hecho también a segunda. Y la Universidad de Vigo gana 3-1, también jugándoselo por abajo al Sadrez Ourense. Así las cosas, quitando ya el Universitario Ourense, que bueno, salvo que cambien las cosas, no va a poder subir, pues queda primero, 28,5. Segundo, el Club de Ajedrez Marcote con 25,5 y que tiene toda la impresión de que tampoco va a querer subir. Tercero, el Liceo de Orense, que parece que es el que podría subir, si bien nos veía aquella duda de hasta cuándo se podría llegar a subir. Tercero, el Club Sadrez Bueu con 24 puntos, la Peña Recreativa 23, Ence Marín 23, Alequín 22... Por un punto, la Universidad de Vigo se salva, 21 puntos, y luego ya el Sadrez Ourense cayó precisamente en esta última ronda, en el enfrentamiento contra la Universidad de Vigo, precisamente. Se dieron la vuelta y al final las tablas de Philip Adams y de Roy Cabanas y la victoria de Eugenio y de José Ramón González, pues le dieron a Adrián, Samuel, David Vázquez y Miguel Ferreiro, estos equipos buenísimos orensanos, pero que lo han metido en promoción de descenso. También el Ceranova, que se salva, entre comillas, con 17. Y luego descenso directo a Chigorín y a nuestro Roca Nigrán A, que nada, a volver también a segunda división. Juan Jesús, estamos ahí. Toca descenso este año, entonces. Sí, toca descenso. El año que viene a ver si toca descenso otra vez. Ahí ya, por cierto, a Sadrez Ourense también le pasaron lo mismo el año pasado, que no estuviera, creo que nunca, también en promoción hasta la última ronda, ¿no? O sea, tienen ahí mala suerte con la última ronda porque ya les pasó dos veces seguidas. Sí, bueno, el año pasado precisamente habían jugado contra el Vila de Bouzas y habían ganado 4-0, 3,5-1,5, algo así, se habían mantenido. Y bueno, no me quedó muy claro porque al final están jugando otra vez, ¿no? Los primeros contra los segundos, ¿no? Contra sí, los sí. De segunda. Sí, ahora cuando vayamos a segunda, si quieres ya decimos ya todas las formaciones. Aquí sí. ahora por ahí sí que promociona también, no les tocará, ¿no? No les toca, pero de hecho hay estuvo a punto de tocar Galaecia con Galaecia y Orense con Orense en las promociones. O sea, ya que no jugaran. Claro, estuvo muy cerca de pasar eso, porque como el sorteo ya estaba hecho de antes. Claro. No. Eso debía haberse puesto algo que lo evitara, ¿no? Sí, pero bueno, aquí, claro, ahí se sortea un poco por proximidad geográfica y no hay ningún tipo de restricción ni de normas, entonces pues... Oye, en cada grupo puede haber máximo de dos, ¿no? No tres. Pues vosotros sí. No tenéis tres larocas en segunda, el año claro, que ahora precisamente llegaremos ahí. Nosotros nos metemos... Pues yo no sé cuántos va a haber el año que viene, ¿no? Porque la verdad ya, es que bueno, este teoría... año en teoría hay tres, el A, el B y el C. Y ya nos pasó tener dos y era el año en el que había que moverse un equipo a otro grupo. Y ahora yo creo que la norma es máximo dos. Sí, le pasa, máximo dos. Le pasa a Fuente Carmoa, yo creo. Y entonces tienes que moverte a otro grupo, ¿no? Será pues a uno Pontevedra Norte o Orense o no sé muy bien. Sí, pero bueno, el Fuente Carmoa tiene cosas raras, porque, o sea, tienen cuatro equipos, pero sin embargo están en tres grupos. No están dos y dos, o sea, no sé muy bien. Porque se hace así, pero bueno, o sea, el Fuente Carmoa tiene un equipo en el grupo C, dos en el C, uno en el D y uno en el E. Es una, no están dos y dos, que sería lo normal. Hay que ocupar territorio. Sí, pero bueno, no sé exactamente por qué el motivo de que estén separados, pero lo máximo es que tengan dos por grupo, sí. Sí, sí. Otra cosa es luego si puedes mantenerlos y demás. Que habrá que pensar. Como ya terminamos la última ronda, vamos a dar el resultado grupo a grupo. En el grupo A, el Saqué de un Souvenir ganó 4 por menos 4 en comparecencia del Narón C. Saqué de un Absoluta 2-2 contra el Ferrolano D. El Círculo Ferrolano C, 2,5-1,5 a las Artes B. Recatelo Campus Lugo B, 3,5-1,5 al grupo Bazán B. Santa María de Caranza B, 2-2 con el Viveiro. Y Sadrezas Pontes A 2-2 con el Torreón. Y así, bueno, pues en este grupo sube Recatelo, promociona Viveiro. Y fue un poco sorpresa, pero porque Viveiro fue toda la Liga de uno y se veían ya casi campeones y le remontaron en la última y al final por el Sonen quedaron empatados. Como el encuentro directo había ganado Recatelo hace un par de jornadas, pues bueno, la verdad es que no contaban de ganar ya, pero bueno, cosas que pasan. Viveiro flojeó un poquito ahora en las últimas y lo pillaron. Sí, el Viveiro que le toca precisamente promocionar contra el Saquedro, un cadete. Sí. Y el primer encuentro es en Lugo, ¿no? El Viveiro, que es el equipo donde juega Fernando Chao y su padre, José Manuel, ahí defendiendo un poco el pabellón ahí. Pues nada, les toca luchar y a ver lo que pasa. Es una pena, efectivamente, justo lo íbamos revisando todas las jornadas. Yo creo que han caído solamente en la última, ¿no? Y, sí. Bueno, y así, del primer puesto, sí. Bueno, luego en el grupo B, en el grupo en el que teníamos ahí el póker y ajedrez B también, la peña jerezística es a 2, artesanos a 2, es alcohólicos 2, aficionados 2, CIDU 2, CIDU Universidad de 2,5, Sarres Betanzos a 1,5, Alessandre Bóveda C 3,5, Otoque Siria medio, Escola Sigras 3,5, Guillán El Progreso medio, y finalmente póker y ajedrez 4, Sadrez Cirindo menos uno, quiere decir aquí una no comparecencia y además tanto Javier, Francisco, Adrián ganaron, ¿no? Y de esa forma, pues bueno, póker y ajedrez a primera división, ¿no, Óscar? Sí, sí, aquí, bueno, en teoría nos hacía falta 2,5 puntos, aunque jugábamos con los últimos, pero bueno, lo más sorprendente, eso, ellos vinieron sin un tablero y ganamos bien las partidas. Lo más sorprendente a fin fueron el pinchazo tanto de Malpica como de Betanzos, cada cual peor, y que nos opusieron. Pues al final sacamos mucha más diferencia de la que en teoría hubo durante toda la liga, ¿no? Que estuvo la cosa más apretada, pero bueno. Al final, o sea, Malpica, que nosotros pensábamos que incluso porque podría golear, porque Sigras estaba en ese momento en descenso, acabó goleado medio 3,5, bueno, o sea, 3,5 medio, y esto permitió a Sigras B salvarse y mete en el descenso a la Peña, que empató a 2 contra Artesanos. Y Betanzos, que también lo tenía bien contra la CID Universidad, que es un equipo que estaba abajo en descenso, pues también perdió por la mínima y al final pues se han quedado terceros a medio punto, ¿no? Sí, 30... aunque no les hubiera llegado, necesitaría un puntito más, ¿no? Sí, 31,5 póker y ajedrez, Promoción a Guillán con 26, Adriz Betanzos a 25 y medio, Alexander Bóveda C 24 y el descenso, la Peña Jerezística Exa 19 y medio, CID Universidad 16 y Xadrez Cirindo 11 y medio. Decías antes, el Guillán y el Progreso promociona contra... Contra el Grupo Bazán A. Tiene la ida en Malpica esta semana. Contra el Grupo Bazán A, sí. Bueno, pasamos al Grupo C. En el Grupo C, hoy perdonad, es un poquito más largo, pero merece la pena dar aquí los últimos resultados. El Torpedo Gallaecia ganaba 4-0 a Isolani. La Escola USC 2-2 contra Rianxo B. Peleteiro 2-2 contra Baño Sprint. La Cruz de Fontecarmoa McDonald's perdía 1,5 contra Pousada das Ánimas. Algalia de Arriba perdía 1-3 contra el Liceo Poblense. Y la Estrada 1-3 contra Cabo Touriñán. Y así, pues el Cruz de Fontecarmoa Baño Sprint asciende 32,5. Y el Torpedo Gallaecia, pues 30,5. El Peleteiro, que estaba ahí también, se queda con 29,5 a un puntito del ascenso, ¿no? Sí, fue el Torpedo Gallaecia que le ganó 4-0 en la última ronda y estuvo segundo toda la Liga Peleteiro, pero en la última ronda solamente tuvo un 2-2 y le pasaron ahí en la recta final, ¿no? De todas formas, bueno, Torpedo que ha ganado, es el que más ha ganado, 9, y solamente perder 2. Pero bueno, aún así, desciende Cabo Touriñán, Escola USC y Distribuidores Asadrez Rianxo B. Y en este caso, Torpedo Gallaecia, ¿contra quién promociona? Contra la Algalia de Baix. A poco más contra nosotros, pero esta vez fue contra la Gale de Abais. Te estabas ya calculando ahí, ¿no? Sí, este sería el grupo nuestro en el caso de que nos hubiéramos salvado. Sí, sí, sí. Bueno, en el grupo D, ya pasando al grupo D, en la 11ª ronda, pues el XP Alexei Shirov ganaba 2,5 a la Deportiva Portas. El Caballo de Troya 2,5 a San Senso. El equipo B, Ascenso B, 2-2 contra Manuel Morales. Peones Dobrados, 2-2 contra Fontecarmoa, Deportes Rodas. El Jorge Cuña perdía 1-3 contra el Aigón. Y el Ence Marín B ganaba 3-1 a la Deportiva de Portas B. Y bueno, así el Caballo de Troya, que yo creo que ya estaba ascendido, ¿no? Sí, ya estaba ascendido. Se mantiene en el ascenso y al final la promoción se la lleva Aigón Ajedrez Marín C. Que bueno, 3-1 ganó el Jorge Cuña en la última ronda y se lleva el ascenso, la promoción, bueno, ¿no? Sí, la promoción, además contra el UCC Juvenil de Vegas, que tienen un encuentro duro ahí. Bueno, el San Senso, que estuvo algún momento ahí en promoción, queda tercero con 26 y el XP de Alexei Shirov, pues cuarto con 24 puntos, ¿no? Desciende, el descenso estuvo muy, muy apretado, porque casi se mete el Jorge Cuña y se complicó ahí con el 1-3, ¿no? Sí. Y bueno, se salvó por medio punto, con 20 puntos queda la ENCE, 17, Cruz de Fontecarmoa y la Deportiva de Portas, pues 7,5 estaba totalmente descendido, ¿no? O sea, aquí, bueno, Caballo de Troya dominó de principio a fin casi, ¿no? Aquí no hubo demasiada... De hecho, Caballo de Troya, quitando Vila de Bouzas, es el equipo... Creo con más puntos de toda la segunda división, ¿no? Sí, de hecho, ahí el que quedó segundo solamente ganó 5 encuentros, o sea, que ni la mitad de ellos. Estuvo sí. bastante distancia entre el primero y el segundo. Sí. Donde más hubo fue aquí, ¿no? En el equipo de Grupo E, en nuestro grupo, en el que, bueno, nosotros llegábamos con opciones, pero la verdad, nos barrieron aquí. La Roca Negrán B, 0. Vila de Bouzas, A, 4. Yo que tenía mis esperanzas que trajeran el equipo de cuarta división, pero nada. Sí, pero al final tampoco se hubiera valido un 4-0, así que tenéis el consuelo ese, ¿no? Bueno, habíamos disfrutado durante unos días porque el Cruz Adrez Tui no puso el resultado hasta el lunes o el martes. Entonces nos hubiéramos ido felices durante 3 días, como el año pasado. Pero bueno, nada. El resultado fue Cruz de Fontecarmoa, Restaurante Pedra 2, Vila de Bouzas B2, la AST 3-1 contra la Mosefesa and the Wilders. Y precisamente este resultado los hunde a la tercera división. Ahí los hermanos López Carballal, pues impresionante. Luis Durán perdió contra Alonso López Carballal y partida clave para el descenso. El resto, Chiringos Contos Tui, que era el que tenía todo, había estado remontando. Bueno, pues consiguió un 3-1 que no le llegó al final. contra Sadez Albatros, que había ganado un 4-0 y se había opado arriba de todo. El Altamira perdía contra el Sadrez Tui, y el Sadrez Tui va a ser el que se proclame el aspirante al ascenso. Y el Lucena A perdía 1-3 contra el Aroca C. Y como decía antes Óscar, pues de esa forma Vila de Bouzas ya era campeón, el único equipo que ha ganado los 11 encuentros de 11 posibles, 36 puntos, o sea, brutal. El Club Sadrez Tui, 27 puntos, y luego ahí empatados la AST, Chiringos con Tostú y Albatros con 24, nosotros con 22, y el descenso con 18, está todo muy apretado. Desgraciadamente la Mosefesa de Guayles desciende, también Lucena A y Altamira, que fue el más flojo a lo mejor de toda la liga, ¿no? Bueno, ¿contra quién promociona en este caso? ¿Sabes tú y Juan Jesús? Pues contra el Sadrez Ourense B, ¿no? Que cayó en la última jornada ahí en promoción. Uy, pues va a ser un partido muy bonito, porque chavales jóvenes contra mezcla de gente experimentada, y tendrán ahí a Cibrán en la cuarta mesa posiblemente. Bueno, va a estar interesante, ¿no? Qué pena que perdemos esto, ¿no? Para el año que viene, ¿no? Sí, porque aparte, digo, ahora en segunda, por ejemplo, esta última ronda hubo muchos equipos que se jugaban la promoción y estaban ahí en cuanto a los emocionantes. Y el año que viene, que no va a haber promoción, pues la última ronda va a ser un poco aburrida, ¿no? No va a haber muchos equipos que no se jueguen nada, y lo típico, que llevan a chavales y que se desvirtúa un poco la cosa, ¿no? Sí, ya, por ejemplo, en nuestro grupo de primera se notó. Llevaron a muchos equipos, hubo un montón de 4-0 y equipos de risa en algunos clubs. Y en segundo, entonces, pues claro, pasa de este motivo, pero bueno. Bueno, llegábamos al grupo F, Juan Jesús, ahí había la emoción de ver si los chavales del Casa de Juventud de A, los campeones sub-14, conseguían llevarse el gato al agua o no. Sí, pero bueno, lo tenían un poco fácil, ¿no? Jugaban contra el filial nuestro, contra la escuela Limbeck, iba colista. Y nada, les valía un 2,5, creo. Y nada, ganaron 3,5. Y subieron, creo que sin mucho problema, además. Salvo la primera mesa, las demás partidas no tuvieron mucha historia. Y nada, enhorabuena para Ángel y para los demás, que más se da la casualidad de que nosotros habíamos subido contra ellos en Orense y este año subieron en la Liga ellos, ¿no? Entonces Círculo Chantadino C pierde 3,5 contra Orense C, que bueno, estaba ahí intentando el 4-0 para ponerse lo difícil a Casa Juventude, pero bueno, no le llegó. Chantadino B 2-2 contra Universitario Orense. Loureiro A 1,5-2,5 contra Ataque Pionil. La Lin B 3,5 contra Casa Juventude A. Y la Casa Juventud de B, pues 2-2 contra el Sadrez Ourense D. Y bueno, así las cosas, pues como decíamos, Casa Juventud de campeón, 10 partidas jugadas. Aquí hay una menos por la baja del centro penitenciario de Alhama. 30,5, Sadrez Ourense promociona, porque la tenía Ourense, ya sabíamos que lo tendría casi imposible, al no estar jugando ya esta última ronda, ¿no? Sí. No, y perdió 4-0 contra la Casa de Juventud, entonces ahí fue donde se dejó todas las relaciones. Y el descenso, pues Escuela Alin B y Chantada Sadrez C, que van a tercera división, ¿no? Bueno, en este caso, Sadrez Ourense C promocionan contra quién les ha tocado. Contra Celanova, aquí donde por poco no les toca esa de Ourense B, ¿no? Que fuera de hubiera sido curioso, porque jugaran entre ellos la promoción. Bueno, ahora pueden subir dos o bajar los dos. Claro. Tercera división, ya terminado todo. El A, Fijolano E. El B, 4. Airostes A, Escuela Exalcohólico. Sadrez Betanzos B y Alessandre Bóveda D. El C, pues termina con Padrón B, Sadrez Muxía, Distribuidora Rianso y Escuela Sadrez Rianso. El D, Saquedro un Cadete, asciende. En el E, el Celanova B. En el F, el Sadrez Dorna y el Club Ágora. En el G, el Fontecarmo Autobuses Pereira y el Sadrez Meis Naidorf. Y en el H, pues ya estaba la 11 ascendido. Y en el I también Vila de Bouzas C y Sadrez Albatros B. Bueno, pues nada, casi terminando la liga, pero nos queda lo más emocionante. Bueno, ¿no? Antes un comentario. Aquí en el grupo de tercera división, grupo C, hay una resolución que yo estaba mirando a ver si sacaban la de Óscar. Y hay una resolución puesta en el encuentro Escuela Sadrez Rianso Muxía, porque parece ser que un jugador faltó y no pusieron que había faltado, sino que le pusieron el nombre de otro jugador o algo. Uh-huh. Y la resolución dice que el encuentro queda 3-0 y que además le van a restar 4 puntos a cada equipo por inventarse que fuera un jugador a jugar y cuando no fue, ¿no? Entonces que igual la clasificación del grupo C puede cambiar, porque al Murcia no le va a afectar, pero la Escuela de Riancho está ahora mismo ahí cuarto por medio punto y igual si le quitan realmente estos puntos no subiría, ¿no? No sé, o sea, mucho. Iría el Peleteiro B ahí, entonces. Sí, porque la resolución está en la página de la federación y pone que le van a quitar 4 puntos tanto al Murcia como a la Escuela de Riancho por el tema este. Bueno. Esto empezamos a... ¿Y esto quién lo denunció? Esto, pues no, o sea, aquí está puesta la solución, no sé exactamente si pone quién la reclamó. Sí, pero ponía que la gallega, ante las sospechas de que un jugador no había ido, había solicitado las actas y al solicitar las actas faltaba la firma del segundo tablero. Sí, correcto. Entonces, pues, unos por no, los dos equipos los consideran falta grave, pues no haber puesto, o sea, está bien que no apareció, pero al acabar la ronda que tenían que haberlo puesto, lógicamente, claro. Esto implicaba que perdían el tercero y el cuarto, que habían ganado, y aún encima, pues, en vez de quedar 3-1, que ganó realmente el encuentro, pues quedaban de esta manera. Y luego encima, por no haberlo puesto, les quieren sancionar con 4 puntos a cada uno de los dos equipos. ¡Wow! Sí, esto fue la federación de oficio, parece ser, ¿no? O sea, que el Murcia pierde 7 puntos con esa resolución. Bueno. Los tres que ganó y 4 más que le quitan. Sí, pero bueno, vamos a ver, que me resulta curioso el que actúe de oficio. Yo recuerdo una cosa que pasó el año pasado. El Chigorín jugaba contra la 11 de Vigo, la segunda ronda creo que era. Como todo el mundo, Chigorín era local y la 11 era visitante. Pero como todo el mundo sabe, y no solo como sabe, sino como aparecía publicado en la federación, la 11 juega siempre en su casa, ¿no? No se desplaza, bueno, igual que los de la Lama y alguno más, ¿no? Y Chigorín, pues se quedó esperando en su casa, como los de la 11 no aparecieron, al cabo de ese mismo día subieron el resultado a Fegasa, pues poniendo 4-4, y pusieron su alineación y dijeron que la 11 no se había presentado, ¿no? Realmente lo que había pasado era justo lo contrario, porque... Chigorín no se había presentado a la 11, ¿no? Y sin embargo ahí la federación no actuó de oficio, ni mucho menos, cuando había sido evidente porque había aparecido en la página, publicado. ¿No? Ellos mismos se habían autodenunciado, ¿no? Y solamente la buena fe de la delegada, de Carmen, pues bueno, repitieron el encuentro, pero incluso lo repitieron casi al final de toda la liga, ¿no? Entonces, me extraña un poco esta actitud en un equipo de tercera, digamos, esta investigación de oficio, cuando en otros casos flagrantes, pues no se había actuado, ¿no? Sí, es un poco raro, no sé. Igual hubo algún tipo de denuncia por detrás o algo, alguien que llamó diciendo, oye, ¿qué pasó aquí? No sé. La verdad es que si no se entiende mucho, ¿no? Que... No, pone ante la sospecha, lógicamente, evidentemente, seguramente les llegó alguna... duda sobre eso y simplemente, pues, para eso se firman los actas hoy en día y... Sí, pero una cosa, las actas no hay que firmarlas salvo que haya un 4-0. No, estáis equivocado. Sí. Todos los jugadores tienen que firmar el acta. 4-0 es para enviarla, pero te pueden pedir un acta de 2-2, hombre, si no, ¿cómo compruebas que ese jugador estuvo? Pues con las planillas. Yo en principio, hombre, le echaré otro vistazo al reglamento, pero yo según entiendo en el reglamento solamente tienen que firmarla todos en caso de 4-0. Yo entiendo que no, pero bueno. Sí, yo tengo ciertas dudas, Oscar. Porque... No, de hecho les sancionan porque allí el tío que está no firmó. No, les sancionan porque ellos mismos reconocen que no fue. Ellos mismos solicitan el acta y al ver el acta está el nombre del jugador y no está su firma. No, pero de eso no comentan nada. En la resolución lo que se comenta es que el propio club de Murcia confirma que hubo una comparecencia de su jugador. Hombre, ¿por qué no está la firma allí cuando envían el acta? Bueno, eso no lo comentan. Simplemente dicen que sí, que hubo una comparecencia, sí, y tal. Yo la verdad es que en varios encuentros... bueno, pasa lo típico, ¿no? Juegan los cuatro, pero a lo mejor hay uno que termina a las 7:30 y se tiene que ir y se va, ¿no? Ha terminado y se va. Y luego, pues cuando estás haciendo el acta a las 9, te das cuenta de que falta la firma de él, que se fue sin firmar. Y muchas veces surge la discusión precisamente esta, decir, no, es que si no fue 4-0 no pasa nada, no hay que firmar. El año pasado hubo una reclamación, un encuentro de precisamente de Escuela Técnica de Xadrez contra Narón, porque tenían dudas de que el segundo jugador no estaba. La federación solicitó la acta y comprobar la firma de ese jugador, que evidentemente no estaba la firma. Y había sido un encuentro de 2-2 o 2.5. Y como no estaba la firma de ese jugador, a eso pidieron el acta. De hecho, esta norma es nueva de la época. Sí, es de hace 2 años la norma. Pero bueno, yo lo que tenía entendido era que solamente había que firmar en caso de 4-0. Pero lo que es obligatorio enviarla es cuando hay 4-0, 6-0. Eso es obligatorio enviarla. Pero en teoría, todos los jugadores que tienen que firmar el acta, vamos, yo lo entendía así desde el principio. De hecho, siempre lo hago. Ya lo buscaremos y sí. Confirmaremos para la semana a ver cómo es la norma, porque ahora es muy largo de sí. Buscar esto. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, termina la liga regular, faltan los playoffs. A lo mejor puedes revisar todos los playoffs que se van a jugar entre segunda y primera, Juan Jesús. Pues ahora mismo ya no. Ya no, ya lo perdiste. Bueno, pues recopilar lo que hemos hablado en estos últimos liga a liga y grupo a grupo. Y nada, seguiremos los resultados durante las próximas semanas. Y nada, terminó la liga y termina también nuestra liga fantástica, ¿no? ¿Cómo? Sí, yeah. Emoción hasta el final, tensión hasta el final y, bueno, una sorpresa casi en la última ronda. Decir que hemos invitado a nuestros campeones, pero bueno, tanto uno como otro, como veréis, pues finalmente no han podido estar. Desde aquí le daremos nuestra enhorabuena radiofónica, ¿no? Sí, otra semana si quieren estar, pues ya quedan invitados, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo fue? Porque hubo tensión, hubo cambios hasta el viernes a última hora, en el último segundo, que incluso del campeón final hasta el último segundo, cambiando la alineación, y emoción hasta el final, ¿no? Sí, estuvo todo muy igualado también en la jornada, ¿no? Incluso en la jornada hubo empate, en la jornada 11. Y que bueno, empezamos si quieres por la jornada. Sí, sí. Que ya era la undécima, ¿no? Y también fue una jornada muy igualada, con bastantes puntos. Había pues como 13 o 14 equipos con más de 20 puntos, o sea, estaba pues bastante bien puntuada. Quedaron con 22 puntos, quedó Carliños Man con Ferrol Power y Tambre con White Rock. Con 23 quedó Susov, ahí con pandilla de Arakis, Jesús Rodríguez. Y luego Compostelano, que era líder de la general, quedó cuarto en la jornada con dos, con 24 puntos. Y luego con 25 quedó Bermés, con Los Miserables, que ya había ganado una jornada, que es a la Sátira de Fontevila de aquí de Alín. Y luego con 26 hay dos equipos, otro equipo de Bermés, de Alessandre, que es Los Ocho Fantásticos, y el equipo de Santi, Cidua, que quedaron empatados con 26 puntos. Y al final, por un valor menor de solamente 5 puntos otra vez, que esto ya pasó la semana pasada, me parece, pues gana el equipo de Santi, que vale 1.470 frente a los 1.475 que vale el equipo de Alessandre. Y entonces se lleva la jornada a Santi con su equipo Cidua. Santi que llevaba 10 jornadas acariciando permanentemente Este era el equipo malo, de hecho yo no sabía este ni que lo tenía, claro, porque este era el equipo que en la general iba muy mal, iba por ahí, no sé, 100 o una cosa así, y justo esta jornada se pusieron todos los astros en su favor y ganaron, sí, ganó este equipo. De hecho, bueno, él me comentaba un correo que nos ha enviado y tal, felicitándonos a todos y saludándonos, que le ganó el malo, bueno, le ganó el que no esperaba ya. Sí, le ganó la jornada, porque sí, luego ya hablaremos de la general, pero... ¿Cómo era ese equipo de paquetes? A ver. Sí, pues el equipo está Juan Andrés Fallón Rolo, que está del Fondo Carmoa, que esta semana jugó en División de Honor. Ahí está. Está José Ramón González Pérez, de Universidad de Vigo. Está Eduardo. Grandísimo jugador. Sí, que ya quedó muchas veces entre los jugadores en el equipo ideal de la jornada. Pero es increíble que este equipo no hubiera ganado alguna vez. Sí, es curioso. Tampoco estoy muy seguro. Bueno, si igual algunos... hizo cambios ahora. Claro, creo que hizo cambios, sí. Es posible que hiciera cambios. Siete cambios. Claro, entonces no es el equipo con el que empezó, ¿no? Entonces sigue Eduardo García Brión, de Ribeira, uh-huh, que esta semana jugó de primero, ya que no jugó Lariño. Luego, dos jugadores clásicos de Ferrol, que son Miguel Pico, Smestegui y Inés Prado Aceu. Y luego Óscar Bruno de Prado Rodríguez. Ah, ahí voy a apostar lo seguro. Este seguro que lo metió nuevo. Pues es posible, creo que además sí. Este equipo se cambió varias veces y entonces pues es el equipo que quedó ahí al final. Y de suplentes a Andrés Grande Castañal y Enrique Villodas Vázquez, que en esta ocasión no contaban. O sea que, Óscar, una vez más das el premio. Das el triunfo aquí a un jugador tú mismo ganando. Te pasó con... ¿Te acuerdas? Con David Pérez Carballo. Ya, ¿no? Pero bueno, ese ya era peor que jugaba directamente contra él. Ese ya lo hizo a propósito, ya tenía calculado. Claro. Tenía el teléfono, iba viendo quién iba perdiendo y dice, venga, yo aquí me lo dejo. Y bueno, gana pues eso, con 26 puntos, que tampoco son tantos, ¿no? No, no, es ahí un poco en la media, ¿no? También en la última ronda. Lucas dejó de jugar, lo tenía mucha gente. Rashid perdió, también mucha gente lo tenía y bueno... Se notó que costó muchos empates y entonces yo creo que también eso restó, bueno, algún punto, aunque no fue la peor jornada, ¿no? No, hubo jornadas de 20 y pocos, ¿no? Sí. Bueno, aunque, pues... Aunque realmente los equipos, aunque no están por ahí publicados, los equipos aquí que son realmente raros son los equipos de aquí de Bermés. Los que quedaron segundo y tercero son 16 jugadores distintos y prácticamente... casi todos los tiene solo él. O sea que son equipos muy curiosos estos dos. Pues a ver, vamos a dar alguno ahora que terminó y que ya se puede decir. ¿Cómo era, por ejemplo, los ocho fantásticos? A ver, pues los ocho fantásticos, un segundo... Paunovic, ese es conocido. Ese... Sí, es Paunovic, José María Otero Primoy, que no sé de qué club es, la verdad, perdón. De Narón. Moisés Durán Rodríguez, que tampoco sé, Grupo Bazán me parece, ¿eh? Sí. Miguel Ángel Fernández López, Martín Sabuz Forneiro, que de Orense me parece, Gonzalo Fernández Álvarez, no sé de qué club es, tendría que mirarlo, José Ramón González Pérez, este sí que es tal, conocido, y luego Francisco Javier de Peroy Mariño, que hay muchos otros jugadores que solamente los tiene él, y luego el otro equipo de los miserables... Este ya es más conocido. Tiene alguno más conocido, pero tampoco... Te tiene a ti. Hombre, tiene a Manuel Golmar de vuestro equipo, sí, ¿no? Sí, tiene a Manuel Golmar, a Fernando Lago. creo que es de Marquiño. Confiaba en ti, además. Sí, confiaba en mí. Y luego, bueno, sí, tiene aquí alguno más conocido. Tiene a Andrés Fernández Losada, de Juan Andrés Mayón Rolo. Y luego... A Viterbo, que creo que es de los pocos que lo cogió. Y a Gumer Sindo, también creo que es de los pocos que lo cogió. Y a Rubén Martínez Rodríguez, que es el único que lo tiene por aquí. O sea, es curioso que son dos equipos que no coinciden en ningún jugador y que quedaron ahí arriba, ¿no? Segundo y tercero. Bueno, antes de pasar a nuestro top, bueno, Santi, que ha ganado el libro de la editorial Chessy, que debe pedir a través de Póker y Ajedrez ahí a Óscar, pues vamos a pasar primero de la general a cómo ha quedado la clasificación individual, que, bueno, el jugador más valorado, lo decíamos antes, Daniel Rivera, a pesar de sus tablas en la última ronda, ¿no? Sí. Que, como decía él antes, tío, fue tablas ya como un suspiro final, de decir, venga, ya está. Pero a las tablas le dan la victoria. ¿Y cómo queda la clasificación de los demás? Antes nos falta el equipo ideal de la última ronda, ¿no? Ah, sí, perdón. Que fue una ronda donde pocos jugadores pasaron de... Bueno, nadie pasó de 5 puntos. Al final son muchos jugadores con 5 puntos. Que está Daniel Formoso Leal, de Narón Tuimar, Alberto García Besada, de Brogán, Carmen López Graña, del Círculo Ferronano, Ignacio Sordo Touza, de Sadret de Menzo, Juan Carlos Barbosa Fernández, de Celanova, Inés Prado Acebo, de Ferrolano, luego estoy yo, Juan Jesús Sansisto, de Escuela de la Liga, y Jesús Rodríguez Pérez, de Marquiño, con la Victoria de Veiga. Digo, todos estos jugadores con 5 puntos, que nadie pasó de 5 puntos esta jornada, ¿no?, en cuanto a jugadores. Uh-huh. Y luego, pues eso, en la general, ya como decías, estaba en Rivera de primero y le valió con las tablas para mantener esa primera posición con 44 puntos. Y después sigue dos jugadores del Círculo Ferrolano, que ya los nombramos muchísimas veces aquí, que son Inés Prado Acebo, que se metió ahí segunda con 42 puntos. Y con 41 está Miguel Picos Mestegui, que es su compañero, y también Alberto Portela Peleteiro. A pesar de las tablas también, pues también se metió ahí... Sí. De haber ganado la última, que parece que tuvo opciones, hubiera ganado, de hecho, ¿no? se hubiera empatado. Hubiera empatado con Daniel Rivera. Con Daniel Rivera. Había que inventar un desempate. Sí, el valor. Los hubiera puntos. Ganado. O sea, hubiera ganado, ¿no? Sí, y quinto, nuestro Juan Andrés, que al final estuvo de top, luego bajó y tal, tuvo ahí la ronda 9 y 10 pinchazos, pero bueno, ha recuperado ahora en la última, ganando en división de honor además, ¿no? Sí, se recuperó, quedó ahí quinto en la general de jugadores más valorados, con 40 puntos. Y después que ya quedó pues Alfredo de la Fuente, Mayán, que no perdió ninguna partida este año, hizo 3 tablas. Y Rashid, que bueno, ahí claro, perdió 5 puntos. De hecho, Rashid, tienes que hablar con él, Óscar, porque si hubiera ganado, aparte que le hubiera dado mucha alegría a los 23 que lo tienen en su equipo, pues con 5 puntos más, ¿no? Porque ha sumado menos 1 y podía sumar sus 4, se metía segundo, ¿no? Sí, sí, se metía ahí con 43 puntos a un punto de Daniel Rivera, ¿no? Es una temporada muy buena y que casi gana la Liga Fantástica. Sí, sí, estuvo ahí. Bueno, os dio ahí la última ronda de nervios, ¿no? Algo sí, hombre, eso, después de hacer una liga decente, pues te queda un amargo, pero bueno, antes de empezar firmaría 10 de 11. Sí. Bueno, y de los jugadores de División de Honor, al final, ¿quién fue el que es el más valorado? Sí, bueno, seguimos porque quedan dos, que el top 10, pues queda, después sigue Javier Barasa Paredes del Universitario de Orense con 38 y Alberto Tejero Barros de Marcote con 37 y luego ya vienen jugadores de División de Honor, que es el primero de ellos es Dragan Pagnovic de Circo Chantadino, que hizo 36 puntos y que quedó ahí décimo en la general, y luego le sigue Antonio Pazos Porta de Circo Ferrolano con 34. Y después dos jugadores de Fontacarmoa, como son Luis Segura Santos y Lucas Abalcores, que quedaron al final los dos con 34 puntos, ¿no? A pesar de que Lucas llegó el primero también algún tiempo, pero luego no jugó y perdió una y no jugó más y bajó. Y también quedó ahí empatado, por cierto, con ellos Óscar Bruno de Prada, precisamente, ¿no? Bueno, Óscar, que realmente si la partida de la ronda anterior se dilucidara a tu favor, serían casi 41 puntos, ¿no? Si no me equivoco. No, sí, sin casi. Serían 41 puntos. Pues sería el tercer jugador de la liga. Bueno, empataba ahí, ¿no? Entonces, sí, porque pasaría de tener menos 2 en esa ronda a tener 7, ¿no? A tener 5, perdón. Entonces serían 7 de diferencia. La verdad que me ha gustado esta clasificación, que no la habíamos pensado al principio, ¿verdad? Es una cosa que ha ido surgiendo a medida que hemos metido los puntos. Y que habla bastante lo que es la liga. También aquí se ve jugadores pues como Daniel, como Óscar, jugadores de División de Honor que al jugar en primera, pues tienen más posibilidades de estar arriba, ¿no? Pero bueno, al final sois jugadores que habéis dado muchísimos puntos a todos los equipos y a vuestros equipos. De hecho, tanto tú como Daniel, el ascenso a División de Honor, ¿no? Pues ahora a ver qué pasa el año que viene, ¿no? Ayer le preguntábamos a Daniel qué pasa en División de Honor y pedía unos meses de reflexión. No sé, tú, Óscar, también pides unos meses de reflexión o lo tenéis claro. Yo pido jugadores. ¿Pides voluntarios? Voluntarios, quien quiera jugar en preferente ya sabe que tiene sitio. No, la idea es subir los dos equipos, ¿no? Tenemos esa idea. Pero bueno, de aquí a noviembre pues veremos si conseguimos recuperar algo de gente y conseguir algún fichaje más por ahí para intentar pues eso, jugar uno en preferente y otro en primera. La idea en principio a día de hoy es esta. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Bueno, pues llegamos por fin a la clasificación final, a los top 3. Decíamos la semana pasada casi 15 equipos disputando. Teníamos ahí a muchos clásicos. Al final, pues casi sorpresa, yo casi me llevé una sorpresa con la clasificación final. Ya lo veía difícil a todos. Y bueno, ¿cómo quedó la cosa, Juan Jesús? Sí, pues al final hubo cambios en la general, ¿no? Se mantuvo el que iba en cabeza, que era compostelano con el equipo Dous. O sea, que gana la Liga Fantástica Ancho Carreira, que enhorabuena por él, con 216 puntos. Hizo una última jornada muy buena con 24 puntos, que quedó cuarto en la jornada y eso le valió para ganar la general, que a punto estuvo de escapársele, ¿no? Que está en la jornada anterior había perdido bastante ventaja. Y nada, al final pues quedó con ahí primero. Segundo quedaría el equipo de David al final, que metió ahí una remontada en la última ronda también. Con el, bueno, equipo, con el equipo original, además, sin cambiar desde la primera ronda, ¿no? Sí, sí, con el equipo de promesas dos gallegas, que no es el equipo que había quedado primero, sino que es el, creo que es el otro equipo. El que venía en la retaguarda. Primero se manda uno y luego ya llega el otro para culminar. Sí, sí, porque al final se le intercambiaron los equipos, ¿no? El que iba peor quedó delante al final. Sí. Y entonces al final hubo sorpresa en lo que es el podio, ¿no? Que un clásico que estaba ahí, como era GM Carballo con el equipo Scrax, que había estado ahí toda la liga, creo que estuvo liderando varias jornadas. Uh-huh. Pues esta jornada no tuvo muy buena jornada, hizo solamente 11 puntos y se sale fuera del podio. Al final queda cuarto Real en la general con 202 puntos. A pesar de, bueno, con cambios a las 22 horas 50 del viernes día 19, ahí contra el reloj, cambiando a última hora su equipo, ¿no? Sí, sí, con cambios hasta última hora, pero no le llegaron en este caso. Fue hasta... Entraron por una hora esos últimos cambios, pero no fueron lo suficientemente buenos. De hecho, le ha fallado las últimas 3-4 rondas, ¿no? 7, 12, 11 y 11 puntos, cuando venía de 22, 22, 29, 27, ¿no? Sí, sí. Es que yo creo que yo creo recordar que iba líder con cierta ventaja, ¿no? Con, no sé si 15, 20 puntos de ventaja con el segundo, pero después fue perdiendo un poco de comba. Y no, es mala suerte, pero bueno, le queda que ganó también, ya ganó dos rondas, que fue el único jugador que consiguió repetir. Con lo cual, bueno, también un poco menos de desilusión, ¿no? Y entonces, pues realmente la gran sorpresa de la jornada fue Santi, ¿no? Que hizo un pleno aquí espectacular, ganó la jornada con su equipo Ciudad, como ya dijimos, y metió a sus otros dos equipos en el podio, ¿no? Al final, el equipo CIDU B queda segundo de la general y el equipo CIDU Promesas queda tercero de la general. O sea que, vamos, increíble día para él. Se mete ahí con su equipo CIDU B con 203 puntos, empatada con el de David, a 6 de Ancho. Y el equipo CIDU Promesas pues queda ahí tercero con 204 por solo 2 puntos con los cracks, ¿no? Entonces, pues enhorabuena para ellos tres, que se quedan ahí con el podio en la general. Y bueno, a continuación quedó también otro equipo de David, también otro equipo original, con Promesas Gallegas, que hay con 202. Y luego vienen tres equipos con 201, que son bueno, el de Oscar y el mío, y luego el de Tony de King, que también era otro clásico que estuvo ahí arriba todas las jornadas. Que los dos coincidís con el número uno, con Dragan Paunovic ahí. Curioso. Sí, sí, sí, pues es curioso, sí. Pues están ahí y además empatados ahí en la general con 201 puntos y nada, solamente a tres del podio, ¿no? Tony de King, que es casi el más regular y que al final se ha quedado fuera por muy poquito, ¿no? Sí, no, es Tony de King, que tiene los tres equipos entre los 15 primeros, ¿no? O sea, fue una pena porque estuvo ahí luchando por ganar la jornada y no... Es como Paul Keres, el eterno segundo. Sí, bueno, Tony de King, que es Antonio Javier Reyaguiño, ¿no? Que un saludo para él. Y que sí, que estuvo haciendo más cambios en todos los equipos y jugando muy bien con sus equipos, pero no tuvo suerte. Bueno, hay que seguir intentando el año que viene. Sí, y bueno, precisamente ahora que ya acabó la liga, podemos decir, uno de estos equipos de Tony de King tiene a Oscar, ¿no?, en el equipo, y sería el único que le podría afectar un poco la resolución esta de la partida de Oscar con Caneiro, uh-huh. Que en caso de que al final la gane Oscar, pues el equipo de Tony de King quedaría cuarto, ¿no? Pero en ningún caso entraría en el podio final, ¿no? O sea, no afectaría ni a los tres primeros ni al ganador de la jornada, solamente cambiaría una posición de la general nada más. Uh-huh. Bueno, y luego el que ha subido bastante fue el equipo de Julio Suárez, ¿no? En la apertura Faker. Sí, que también otro que hizo muchos cambios ahí al final y que le fueron bastante bien los cambios. No llegó a ganar ninguna jornada, pero se metió ahí en la posición 11 al final. Y este es uno de los que puso a Rasit oyendo nuestras recomendaciones, pero sin embargo le falló a Rasit en la última ronda. Ahí fueron 5 puntos que le hubieran, de hecho, casi metido en el podio, ¿no? O sin casi. Sí, se quedaría ahí, pues creo que se quedaría un punto dos. No sé, al final nos va a reclamar lo de Rasit. Al final Rasit ha hecho mucho daño, ¿eh? Ha hecho mucho daño en la última ronda. Sí, sí. Bueno, y luego también vienen por más aquí centros, más diría, ¿no? Sí, hay, están bastantes equipos, están como 25 o 30 equipos, ¿no? 23, sí. Sí. Mucho hay, daño. Ahí creo que falta alguno más, porque ahí no cuentan los cambios, o sea que creo que hay alguno más de 23, pero... y luego, pues eso, ya para completar, si queréis, pues después ya siguen gente que estaba peleando por la general, como era Dorado, con el equipo Recatalitos 2, que es José María Dorado Reboredo, que se metió ahí también con 196, también muy cerca del podio. Y luego viene pues Gonzalo Bouza, que ya ganó una jornada con este equipo, con el frente Arlequinado 2, sí, con 189. Luego viene el equipo de Daniel Rivera. Encabezado por sí mismo. Sí, sí, y que quedó ahí también 14, ¿no? Uh-huh. Y con el equipo de Sabalero, de 188 puntos. Y bueno, luego viene el equipo de Mireia por ahí. Sí, sí. También quedó bastante bien y nada. Y... Bueno, estamos. Oye, ¿y mi equipo qué? ¿Mis equipos? ¿Dónde caigo yo por ahí adelante? Uf. Yo... Sí, pues hay que bajar mucho. Hay aquí, que bajar mucho, mucho. En la 47. 47 sí, tienes sí. Ahí. Los super profanos. Es que me falló Manuel Ángel Abuin. Yo. Y mi Tino Levices, que lo tenía ahí, pues bueno, no me dieron todo lo que había que dar. Pero bueno, sigo confiando en ellos. Y bueno, recordamos a lo mejor, Óscar, lo que son los tres premios de la general, que ya quizá hace tiempo que no los recordamos y bueno, por fin han terminado. ¿Qué se lleva el primero, el segundo y el tercero, Óscar? Sí, bueno, antes que nada, recordar algunos de los ganadores. Hablo de memoria, tres o cuatro, no se pusieron en contacto conmigo para el tema del premio, ya hablo de varias jornadas. Creo que José Luis Picos, Pena Dosilia de Valillo. Estos que recuerdo, bueno, Pena Dosilia de Valillo son de las últimas casi, pero bueno, Picos ya es de una anterior, se lo dije en el gallego y, hombre, eso, recordarles que se pongan en contacto para el premio de lo que fue la ronda, ¿no? Para el tema del libro. Y de cara a la general, pues teníamos para el campeón el reloj digital, un libro y un tablero... No, perdón, el reloj digital era para el campeón, para el primero. Sí, sí, sí. Y teníamos después para el segundo un libro a escoger y el tercero pues un tablero enrollable y unas piezas plomadas de Chessy. Sí, y el tema de ICC, sigo recordando que el que lo pueda, o sea, el que no lo gastó, alguien me preguntó si lo puedo coger en el verano, no hay problema, mientras que no se acabe el cupo de las ofertas que teníamos para todos, o sea, va a estar disponible si no es ahora, más adelante, o sea, lo de la cuota de a mitad de precio de ICC lo pueden tener en cualquier momento. Sí, el primero lleva libro de ajedrez y el libro, sí, sí. Ah, bueno, si alguno quiere renunciar al premio, que avise para que lo pasemos al segundo o algo, ¿no? Ya que no avisan. Claro, reloj, primero, el segundo es libro y el tercero tablero y piezas, ¿vale? Y lo de ICC, pues también lo dejo ahí abierto para que eso, alguno de los que ganó en un momento dado que quiera empezar a utilizar lo de ICC, pues que también está ahí. Entonces, pues bueno, eso, a los ganadores que se pongan en contacto y para hacerles llegar... pues lo más pronto posible que podamos el material que ya he recibido, creo que todo, salvo algún libro que pueda no tener en este momento, pero en general creo que vamos a darle salida rápidamente a los premios, porque los de la general, desde luego, en principio los tengo ya en mi poder. Bueno, Juan Jesús, ¿cómo ha sido esta dura experiencia de todas las semanas la liga, sacando los resultados y tal y cual? No, yo creo que estuvo bien, ¿no? Bastante emocionante, siempre ahí mirando a ver quién ganaba, quién no ganaba. Realmente dio menos problemas de lo esperado, yo pienso. Eso fue la cosa bastante bien. Y no, yo creo que en general, pues una experiencia bastante positiva, ¿no? Y que espero que les haya gustado a todos y que el año que viene esperemos repetir y que, por supuesto, estamos abiertos a sugerencias y a si hay alguna cosa que cambiar o algo, pues que nos manden un correo o cualquier cosa y ya el año que viene pues estudiaremos cómo hacerlo, ¿no? Sí, y que nos lo digan en persona, ¿no, Óscar? Cualquier cosa que nos quieran decir. Sí, pues, sí, pues eso, de estos temas del blog, de encuestas o de foro, abrir alguna cosa, pues si alguna gente tiene ideas ahí, pues también sería interesante, pues de cara al año que viene, pues cualquier sugerencia, cambios, cosas que se puedan mejorar, cosas que nos hemos dado cuenta que hay que definir un poquito más a lo mejor, como las partidas y pues, o sea, claro, partidas reclamadas, pues ahí estaríamos abiertos, darle una vuelta para de cara al año que viene. Bueno, yo quiero agradecer a los no sé si al final fueron más de 100 o justo 99 o 100 participantes, a los 200 y pico equipos, ¿no? Sí. Que nos han dado mucho trabajo y, bueno, especial gracias a Juan Jesús, que es el alma mater aquí de toda la programación, y bueno, y a la persona en la sombra que nunca lo oímos, pero que está ahí siempre trabajando, que es Belén, que cuando decimos responde el sistema, pues muchas veces, ¿verdad, Juan Jesús? Responde sí. Belén. Sí, sí. No, gracias a todos y a Belén, por supuesto, más, porque ella es la que en la sombra pues está ahí trabajando también, ¿no? Mandando correos y con el blog y demás. Y nada, hice muy buen trabajo y gracias a ella pues tenemos también la Liga Fantástica, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, termina la Liga y nos llueven los torneos. Ya bueno, este fin de semana... Si quieres, para terminar, pues decimos los equipos de los tres ganadores. Ah, bueno, sí, sí. Ahora es que no tiene interés, porque ya terminamos. Sí, bueno, pero para que se vea que realmente no nos inventamos nada y que están aquí estas personas tienen sus equipos aquí creados y, bueno, para que se sepa un poco, ¿no? A ver, ¿cómo ganó al final Anso? Sí, pues al final, bueno, empezamos por el tercero y tal, que es Cidu Promesas, el equipo de Santi y Santiago Domingo Fernández, pues tiene a Julio Suárez Gómez, Alberto Portela Pereteira. Bueno, este es el equipo con el que terminó, vaya. Tampoco vamos a repasar todos los cambios que se hicieron. Julio Suárez Gómez, Alberto Portela Peleteiro, Arián Gómez Dieguez, Javier Domínguez Carnero, Inés Prado Acebo, Miguel Picos Maestegui y luego de suplentes Andrés Varela Fernández y José Ramón Pardo Gómez. El otro equipo, el CIDUB, también de Santi, pues tiene a Juan Andrés Bayón, a Adrián Gómez Dieguez, a Manuel Fernando Domínguez García, que es ahí un poco un jugador así un poco que no tiene mucha gente, Inés Prado Acebo, también Javier Domínguez Carnero, Lucas Abalcores, y de suplentes Alberto Portela Peleteiro y Miguel Picos Maestegui. Equipos bastante parecidos, con unas pequeñas modificaciones. Y finalmente, pues el equipo ganador de Anxo Carreira Casais, el Compostelano 2, que tiene a Miguel, bueno, terminó con Miguel el Picos Maestegui, Alberto Portela Peleteiro, Inés Prado Acebo, Juan Jesús Ansisto, Javier Domínguez Carnero, Juan Andrés Bayón Rolo, David Pérez Carballo y Fernando García Villar. Me decía Santi que su gran técnica o táctica era utilizar jugadores prácticamente todos sub-16 o algún sub-18, porque suponía que eran los que más iban a mejorar durante el año. Y viendo los equipos, precisamente es la gran mayoría, ¿no? Sí, la gran mayoría, sacando ahí a un equipo que tiene jugadores así un poco veteranos, como Óscar o como Adrián Rivera, pues sí, los que quedaron arriba tienen muchos jugadores de estos sub-16, sub-18, que aparte son jugadores que tienen un elo igual por debajo de 2.000, pero claro, también en el caso de que ganen a jugadores de más de 200 puntos de elo, pues puntúan más, y entonces eso siempre es un plus, ¿no? Es lo que yo oía yo en un torneo que le decía, no sé quién era, a uno de estos chavales de 1.600, que decía, a ver, cuando subís a lo que esos 1.600 son como 1.800 o 1.900, ¿no? Claro, porque como aquí el elo está muy bajo, realmente la gente tiene más fuerza de lo que figura en el elo, pues se nota mucho, ¿no? Entonces, en un jugador de 1.600 igual juega como 2.000 o más, y hasta que lo suba tarda un tiempo, y un año o dos por lo menos, o más si no juega Opens. Entonces se nota. De hecho, por ejemplo, jugadores como Portela, que tiene 1.900, juega mucho más. O jugadores como Miguel Picos o como Inés. Sí. Bueno, como todos estos que están por aquí, o Bayón mismo. Y hasta que lo suban, pues están ahí dando sorpresas, en teoría, con él. Toca sufrir al rival, ¿no? Sí, sí. Bueno, había Óscar que proponer que le suban 200 puntos de golpe y ya está, ¿no? Pero bueno, no sé si se ve cuando juegas fuera, cuando juegas con los catalanes y demás. Llegas a un 1.800 que piensas que te va a ser ahí un tal y te das cuenta que bueno, que es como 1.500 de aquí, ¿no? Y bueno, lo decía Julio Suárez, que él donde subía era en los campeonatos de España, porque claro, llegaba allí con sus 1.600 y a los 1.800 les ganaba, ¿no? Sí, se nota mucho, ¿eh? Yo lo comento a todo el mundo que aquí en Galicia debe ser de las zonas de España donde está el elo más bajo. Sí. No sé por qué, realmente, supongo que será por la ausencia de Opens o no sé, sabrá sí. Más Óscar del tema, pero aquí está muy, muy bajo el elo. Sí. Sí, bueno, hay cuestiones. En Cataluña hay mucho jugador y estaba mucho más inflado. Aquí en su momento pues tampoco había tanto y sobre todo hoy en día, que antes para sacar el elo una época en 2000 o 2200, son muchos años que estuvo en 2000 o 1008, bueno, había que entrar con unos bloques altos, ¿no? Pero hoy en día los chavales que básicamente donde sacan el elo es en los primeros torneos de chavales, no les da la media para entrar con mucho elo. Entonces, claro, después subirlo, lo que dices, cuesta mucho tiempo, pero sí que entra. O sea, la fuerza de juego aquí en Galicia en general es bastante más alta comparado con otros sitios que tienen unos elos mucho más altos, y nosotros somos jugadores en Galicia en general que no tenemos como mínimo esa fuerza o más, ¿no? Con menos elo. Bueno, pues la verdad que es abrumante los torneos ya que nos vienen encima, sobresaturación además, y yo solo quería hablar de los tres que ya nos vienen encima, porque aquí este fin de semana, Muxía dentro del circuito, el Peón de Oro dentro del circuito también escolar el día 27 y 28, y el abierto de Memorial Pepiño Rodríguez en Ferrol el 27 y 28 de abril, ¿no? Luego ya en mayo empieza todo y todavía no está publicado, Juan Jesús, el circuito de Galicia Central, pero debe estar a punto de caer ya, ¿no? Sí, estamos a punto, ya tenemos casi todo cerrado, nos falta ahí un par de flecos y nada, esperemos que ya en breve ya está todo colgado, ya para la semana esperemos tener ya noticias ya definitivas. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más, porque ya llevamos más de una hora aquí de tertulia, y bueno, hay mucho más. De hecho, empieza el campeonato de Europa, ¿no? Absoluto ya, el próximo fin de semana, ¿no, Óscar? Empieza en Polonia. Va a volver Vallejo a jugar, como dice, sale un poco de su semi-retiro que había anunciado, y va a participar Vallejo en este torneo, que veremos cómo le va. Y bueno, la actividad que se están jugando dos torneos, el Memorial de King, que se va a jugar entre París y San Petersburgo, y también se está jugando el Grand Prix famoso, que bueno, si tenía que jugar en Lisboa, en Madrid, se canceló, y al final salió ahora en Suiza, se está jugando uno de los el tercer torneo del Grand Prix, que bueno, está un poquito en el aire ese circuito, no sé si al final se acabará confirmando. Parece ser que bueno, de momento han salvado este torneo, a nivel internacional es un poquito lo más destacado. Bueno, no sé, Juan Jesús, ¿alguna cosa más? No, pues por mi parte nada más, que a ver, suerte a todos los que juegan la promoción, a ver qué pasa, si pasa como el año pasado, que se mantuvieron todos los de primera, o sea, hay alguna sorpresa y yo y nada. Espero por el bien de los de segunda que alguno suba, hombre. Toda la ilusión que se mueve ahí, alguno tiene que subir. A ver qué pasa, hay algún encuentro que va a estar muy igualado y seguro que hasta la última partida no se decide. Bueno, Óscar, pues nada, hasta otra, a ver cuándo podemos seguir hablando, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.